¿Qué tal? Muy buenas tardes. Para todas las personas que vengan a la plática de Flashpoint, pues ya vamos a empezar. Si nadie viene a la plática de Flashpoint, pues qué lástima, porque vengo muy preparado, con muchas cosas que decir, y pues honestamente estaría chido que dos o tres personas pasen al frente, tomen asiento y me escuchen. Sería muy, como que muy lindo. Mi nombre, para las personas que no saben, es Carlos Joy Moisés. Esta es la, creo que, quinta vez que vengo aquí a platicar acerca de lo nuevo que está saliendo en cuestiones de cómics. El día de hoy me acompaña mi buen amigo, el señor Beto Calvo. Para las personas que no sepan, yo además de venir acá de vez en cuando a pláticas de radio con mi conexión, me pueden escuchar todos los miércoles de 5 a 7 a través de turadioonline.net. Pero bueno, eso lo seguiré diciendo a través del programa porque necesitamos más escuchas. Como el día de hoy también necesitamos un poquito más de público, pero no importa. Seremos pocos, pero estamos listos para hablar de lo que en serio nos competimos, hablar de cómics y hablar de Flashpoint. Y por ahí me estaba comentando Juan, que es el gerente de esta tienda, que alguien preguntó en el foro de Fantástico cómo yo podía hablar de algo que solo lleva un número. Y siento que eso es una muy, muy buena pregunta, pero también es alguien que no me conoce a mí. Yo puedo hablar dos horas acerca de la capa de Batman, solo exclusivamente la capa de Batman. Entonces creo que un solo número va a ser más que suficiente. Y de hecho, una de las cosas que más me gustó de este primer número, creo que todos ya lo leímos, ¿sí? ¿Sí? Pues no me gustaría revelarles ningún spoiler, porque creo que todos sabemos que los spoilers son el arma del diablo. Resulta que ya leí el primer número y me encantó. Hacia dónde vaya, honestamente no sé. Es como que algo muy difícil de decir con solo un número. Pero lo que sí puedo decirles es que yo he adorado las historias imaginarias, mejor conocidas como los Elseworlds de DC, o en el caso de Marvel, no sé si alguno de ustedes leyó alguna historia llamada What If, ¿no? Pueden contestar, no pasa nada, en serio. Es padre tener como que esta retroalimentación. A mí siempre me han gustado estas historias donde vemos mundos alternos con diferentes versiones de los superhéroes. Yo creo que más de uno de nosotros nos gusta ver cuando le hacen algún tipo de modificación a un traje, tal vez para mal, tal vez para bien, uno nunca sabe. Pero siempre me gusta, ¿no? Como que le cambien el traje a Superman por algunos meses, el traje a Batman por algunos meses, para ver cómo afecta eso al personaje. Y más que nada en los mundos alternos, o en las, como What If o como los Elseworlds, pues pueden hacer cambios mucho más, ¿cómo puedo decir esto? Más graves, ¿no? Digamos, antes de elegir los cómics que íbamos a poner acá, estábamos platicando Beto y yo acerca de los diferentes Elseworlds. Y creo que por mucho tiempo hicieron varios de Superman y de Batman, especialmente de Batman. Hicieron uno que no sé si todos leyeron, que se llama Holy Terror, ¿no? Está buenísimo, se los recomiendo bastante. Y ahí lo que termina sucediendo es que Batman existe en un mundo, una realidad diferente, donde nunca hubo una separación entre la iglesia y el gobierno. Entonces, a pesar de que sí estamos en el presente, todo es así muy como que de la iglesia, y curiosamente de la iglesia católica, ¿no? Digamos, es un lugar donde la Inquisición española sigue siendo algo, una manera correcta para que la gente deje de creer en cosas que no debería de creer, etcétera, etcétera. Y Batman sí es multimillonario, sí le matan a sus papás, etcétera, etcétera, pero es un cura además de ser un superhéroe. Entonces me gustó como que le dieron ese giro como católico a algo que parece ser un demonio, en el caso de Batman. Entonces como que se me hizo muy curioso. Y lo mismo con Flashpoint, ¿no? Porque tú lo abres y es un mundo totalmente diferente, donde el héroe más importante de este mundo es Cyborg. Y creo que si algo no ha tenido en toda la carrera de Cyborg es respeto. Y es muy triste porque es uno de los personajes que más me gusta. Es un personaje divertidísimo. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de leer las brillantes historias de los New Teen Titans de Marv Wolfman y George Pérez. El personaje era magnífico, era, digamos, la Mole de los años 80's. Un hombre que tenía un corazón noble, un corazón de héroe, era un caballero andante, y sin embargo, porque está feo, porque es más robot que humano, la gente como que se aleja de él, y él sufre grandemente. Entonces como que me rompió el corazón, y verlo aquí tomar un puesto tan importante se me hizo muy, muy, muy interesante. Y después hay una página por ahí donde ves una cantidad de los nuevos héroes de Flashpoint. Y honestamente se me hicieron muy interesantes porque dije, ¿qué mundo tan extraño? Donde un personaje que parece más villano, que de hecho en su primera aparición fue villano, como el Outsider, es considerado uno de los héroes. Tienes al Capitán Frío, o Captain Cold, que también es considerado uno de los héroes. Entonces, ¿qué mundo tan extraño puede ser esto? Y después creo que todos ya vimos la gran revelación en el caso de Batman, que a mí me encantó. Hemos visto algo similar, no sé si todos leímos Batman Year 2, ¿sí? ¿No? Hacen algo muy similar, como ustedes recordarán, antes de que existiera Batman en Ciudad Gótica, existió The Reaper, que es también víctima de violencia. Un tipo mata a su esposa y lo hiere a él, y él decide tomar venganza de una manera mucho más violenta. Y más o menos es lo mismo que estamos haciendo ahorita con Thomas Wayne. Matan a su hijo, matan a su esposa, y por eso decide tomar una venganza mucho, mucho más violenta, ¿no? Entonces, todo eso me encantó. Entonces, lo que me gustaría hacer ahorita es hablar de Flash. Antes de hablar de Flashpoint, siento que es importante conocer, pues, quiénes son los personajes importantes. Y desafortunadamente, cada vez que vino una de estas pláticas, he notado que algunas personas como conocen un poquito de lo superficial del personaje, pero nunca se han metido muy profundamente a saber quiénes son ellos, ¿no? Y cómo es que funcionan los personajes. Y en el caso de Flash, pues me traje mi Flash Companion, que si no lo tienen, en serio, se los recomiendo. Es buenísimo, si en serio son fans de Flash. Aquí le hacen entrevistas con todos y cada uno de los escritores que alguna vez han tocado Flash. Hablan de su historia, de sus inicios, y también de los villanos, que honestamente, como creo que todos sabemos, lo que define a un superhéroe son sus villanos. Y los villanos de Flash son verdaderamente patéticos, en serio son bastante tristes, pero me encantan, ¿no? Cuando tienes un tipo que se osa llamar el Capitán Boomerang, y su arma son boomerangs, y se decide pelear contra un hombre que puede romper la velocidad del tiempo, ¿no? La barrera del tiempo, dices tú, este hombre los tiene bien puestos, ¿no? Pero bueno, entonces, como podrán ver, no solo ha habido un Flash a través de la historia, creo que todos sabemos que han habido varios. Y no solo eso, además de los Flashes, tienen sus, ¿cómo se llama esto? Sus sidekicks, sus compañeros. Entonces, no solo eso, me gustaría hablar de Flashpoint, la importancia de Flash, el momento que marca la creación del segundo Flash, en este caso Barry Allen. Y también nomás como que ir a través de algunos momentos importantes de su historia, del pasado, presente, futuro, y también obviamente hablar de Wally West, que yo creo que para muchos Wally West fue nuestro primer Flash. No sé si hablo fuera de lugar, pero yo creo que sí. Y después también tenemos que hablar, desafortunadamente, un poco de uno de mis personajes que nunca me ha gustado, que es Impulse, pero también tiene algo muy importante que hacer aquí en Flashpoint. Y tenemos que hablar de, pues, quién es Hot Pursuit y todo eso, a resolver las dudas que algunos de ustedes tengan. Y también me gustaría agarrar esta página donde aparecen todos estos personajes nuevos de Flashpoint, y ir uno por uno y tratar de ver, pues, quiénes son. Y también por aquí tengo el, ¿cómo se llama esto? La lista de todos los cómics que voy a tener que comprar en los próximos meses. Y es bastante grande, pero creo que todos lo vamos a hacer. Entonces, ¿por qué no nos quejamos un poco juntos? Y también analizamos el significado de cada uno de ellos. A ver, Beto, ¿tienes algo que decir? Perdón, por unos momentos se desconectó el micrófono. Gracias, Beto. A ver, ya. Perdón, estoy confundido. ¿Me trajiste para hablar de cómics de DC? Sí, sí te traje. Ok, nada más pregunto, ¿no? No, de los Ellsworths, es curioso. Esto no... Se supone que no es un Ellsworth. Va a tener repercusiones en el universo DC. Pero, curiosamente, toma el mismo título de una miniserie de Ellsworths aparecida hace más de 10 años. A finales de los 90 apareció una miniserie llamada Flashpoints. De tres números, escrita por Pat McGreal y dibujada por Nombre Fogel, que es el opuesto a esto. En este caso tenemos un mundo donde nunca hubo un Flash, mientras que en aquella miniserie era un mundo donde el primer superhéroe es Barry Allen, Flash, y queda paralítico después de salvar la vida del presidente Kennedy. Toma la bala que iba dirigida a Kennedy en la base de la columna y se queda paralítico. Entonces me parece curioso que rescaten un título de más de 10 años atrás para retomar una historia que es el completo opuesto. Bueno, ¿qué te puedo decir? La originalidad y los cómics nunca han sido como que grandes amigos. Para completarlo. Ya no voy a hablar de discutirlo contigo. Desafortunadamente este hombre no entiende el concepto de que Geoff Johns es uno de los más grandes escritores de estos siglos, porque me regresó a Barry Allen, el mejor Linterna Verde de todos los tiempos. Entonces, leyendas como Roy Thomas o Tom DeFalco. No voy a discutir contigo. No discutiré contigo, porque estamos hablando del hombre que trajo al mejor Linterna Verde de regreso. Entonces, perdón, ahí tienes en la mesa un cómic que se llama El Retorno de Barry Allen, y no lo escribió Geoff Johns. Ok, ya no voy a discutir con esto más contigo. Vamos a empezar. En los años 40 tenemos a Jay Garrick. Todos conocemos la historia de Jay Garrick, todos sabemos. Cállate. Todos sabemos quién es Jay Garrick, todos sabemos por qué existe, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que Jay Garrick tiene uno de los orígenes más estúpidos que jamás podrían existir. Para las personas que no lo conocen, es este individuo que está acá. Él está en la universidad, está trabajando en, ¿cómo se llama?, con unos químicos. Se cae un frasco lleno de agua pesada Él aspira el, ¿cómo se puede decir? Los vapores de esta agua pesada. Y después se levanta y ya tiene super velocidad. Hay algo muy muy lindo de los orígenes de los... Solamente para aclarar, el agua pesada es agua tratada, que se utiliza en procesos de radiación. Entonces es agua cargada de isótopos y desechos radioactivos. Entonces básicamente se debió de haber muerto, pero curiosamente en DC, en la era de oro, pues no te morías, adquirías poderes de la nada absolutamente. Entonces, pero es muy divertido eso. El personaje fue bastante popular en los años 40, de hecho es miembro de la Liga de la Sociedad de la Justicia de América. Y después de eso, desafortunadamente viene la Segunda Guerra Mundial, y al terminar la Segunda Guerra Mundial, los cómics de superhéroes dejaron de ser tan populares como fueron en su momento. Eso fue bastante triste, pero afortunadamente, años después, estoy en lo correcto, en 1956, el editor Julius Schwartz decide, oye, si alguna vez funcionaron los superhéroes, creo que pueden volver a funcionar. Entonces, en Showcase número 4, aparece el primer superhéroe de toda la Silver Age. Creo que todos sabemos qué rollo con las eras, la era de oro, la era de plata. ¿Hay dudas? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. A ver si estoy yendo demasiado rápido. Entonces sale Barry Allen, que es considerado el primer héroe de la era de plata. Y básicamente lo que hacen es agarrar los mismos poderes, pero cambian absolutamente todo, ¿no? Y lo interesante de este personaje, no sé si todos leyeron, habían unos cómics llamados Secret Origins, ¿no? Resulta que lo publica DC en los años 80s y a principios de los 90s. Lo divertido fue que en un número, creo que en un anual, agarran el origen de Wally West y agarran también el origen de Flash y les dan como que un empujoncillo ahí diferente. Como todos sabemos, Barry Allen es un científico que trabaja para la policía, básicamente es un CSI. ¿Okay? Él estaba en su laboratorio, estaba poniendo unos químicos, entra un rayo, había una tormenta, entra un rayo, golpea los químicos cargados de la electricidad caen encima de él y le dan el poder de la velocidad. Lo curioso que hacen en este origen es que ya había muerto Barry Allen acá en la crisis en Tierras Infinitas. Y como murió tan heroicamente, y creo que nadie lo veía venir, y de hecho la razón por la que Mark Wolfman dice que lo mató fue por la simple y sencilla razón de que era el primer héroe de la Silver Age, y como estaban matando a todos los mundos, para él era importante como que darle un cierre a la Silver Age por completo y empezar de nuevo, con una nueva tierra, con una nueva leyenda, etcétera, etcétera. Entonces, por eso decidieron matar a Flash. Entonces todo el mundo, cada vez que hablaba de Flash, lo hablaba así como, oh, el gran héroe, oh, nuestra salvación. Era casi casi el Jesucristo del universo DC. Perdón si fui un poco hereje ahí, pero bueno, lo tenía que hacer para que tengan la idea. Y lo que termina pasando es que en este número de Secret Origins querían darle como que algún tipo de despedida grata o despedida con honores. Entonces agregan algo al origen. Y esto es muy curioso. El rayo que entra y golpea los químicos es nada más y nada menos que Barry Allen. ¿No? ¿Todos ya sabían eso? Esa es la cosa más extraña y ridícula que jamás he visto en mi vida, pero muy linda, ¿no? Supuestamente a través de... va corriendo tras el taquión. Pues él mismo crea esto. Curiosamente, si estoy en lo correcto, y fue Mark Waid el que lo hace, y después poquito a poquito lo van haciendo después, es que el Speed Force, que es la fuerza que le da la velocidad a todos los velocistas del universo DC, es creada por el mismo Barry Allen. Cada vez que él corre, se crea el Speed Force. Entonces es curioso, ¿no?, de que en el presente, o digamos en los años 60, cuando fue importante Barry Allen, él crea una fuerza que le da poder a gente que fue antes que él, en el caso de Max Mercury, en el caso del Flash de Tierra 1. Pero todo eso es importante porque entonces la razón por la que él es el punto céntrico de Flashpoint y no los demás Flashes es porque él es el creador de la fuerza que le da velocidad a todos. Bueno, además de tener a Barry Allen, tenemos a Wally West, creo que todos sabemos su origen, ¿no? Una de las cosas que le agregaron por ahí fue que la razón por la que su origen es tan similar al de Barry es porque Barry deseó tener un compañero, y él crea esta coincidencia, aunque no debería de haber sido creada, pero él la crea a propósito. Es uno. Pues obviamente tenemos a Bart Allen, todos sabemos el origen de Bart Allen, ¿sí? ¿No? ¿Tal vez? ¿Conocemos a los Tornado Twins? ¿Sí? ¿No? No me gustaría como que andar repitiendo demasiadas cosas. Bueno, entonces, ya tenemos este. Entonces, a ver, alguien me falta. Jesse Quick. Tenemos conocimiento de quién es Jesse Quick, Johnny Quick, etcétera. Básicamente, es un velocista de los años 40 y su hija es Jesse Quick. Entonces, pues bueno, ya que tenemos todo esto, también me gustaría recomendarles Ah, el más importante de todos. El Reverse Flash. Todos sabemos bien quién es Reverse Flash. Todos sabemos el profesor Zoom, de dónde viene, a dónde va, por qué hace las cosas. Eso es muy... Bueno, por favor, les digo, no tengan vergüenza de decir que no lo saben. Para eso estoy aquí, para ayudarlos a cerrar todas sus dudas, porque es... Y no me gustaría ser muy repetitivo y reiterativo y decirles, no, si no saben esto, aunque ya sepan eso, se los voy a volver a contar. Eobard Thawne, vamos a ver si encuentro una foto de él por acá, debe de estar, ¿no? Bueno, pues, a ver, en lo que empiezo a contar la historia, Beto va a encontrar acá una foto del Reverse Flash. Ok, como todos sabemos, conocemos a Bizarro, Superman, ¿no? O el enemigo de Superman. Por algún momento, hubo como que esta falta de originalidad al crear a los villanos en DC, y básicamente agarraban los poderes del héroe, le daban lo opuesto al villano, y ya tenías un villano. En el caso de Superman, tenía Bizarro, que es un clon imperfecto de él. En el caso del mejor Linterna Verde de todos los tiempos, su nombre es Hal Jordan, obviamente, tenemos a Sinestro, que básicamente tiene un anillo amarillo, y punto. Pues en el caso del Reverse Flash, tiene todos los poderes de Flash, sin, digamos, el compás o la brújula moral, y todo su traje es un exacto opuesto del traje de Flash. Digamos, todo lo que es rojo en el traje de Flash es amarillo en el traje del profesor Zoom. El rayo, obviamente, en vez de ser amarillo, es rojo. El óvalo, o mejor no es óvalo, el círculo blanco es negro en el traje de Reverse Flash. Y lo más curioso es que el rostro de Eobard Thawne, profesor Zoom, el Reverse Flash, tiene tres nombres, increíble. Es una copia idéntica de Barry Allen, porque él primero era gran fan de Barry Allen. A ver, lo tenemos por ahí. Aquí está. Qué lástima que no está a color, pero bueno, este es el Reverse Flash. Es básicamente, está por ahí. Y resulta que Reverse Flash admiraba a Flash, quería tener los poderes de Flash. Él viene del siglo 25 y logra copiar los poderes de Flash, y después quiere reemplazar a Flash porque se enamora de la novia de Flash, que después sería su esposa, Iris West, después Iris Allen. Y lo curioso es que todo este odio hacia el superhéroe fue algo muy curioso, ¿no? Era tratar de ser mejor que él, tratar de tomar su lugar y tratar de hacer que esta mujer se enamore de él y se case con él. Y de hecho, no sé si ustedes leyeron esta brillante serie, que tiene una serie, es como un arco, ¿no? Léanlo, por Dios santo. Esto lo escribe Mark Waid, y es un momento que todos queríamos el regreso de Barry Allen, y nomás no regresaba. Y después ya Wally West ya había sido Flash. Y en los primeros números, de hecho creo que los primeros como 30 números o algo así, o 20 números de Flash con Wally West, eran bastante malitos. No vomitablemente malos, pero eran bastante malitos. Hasta que llega Mark Waid y en serio hace cosas brillantes. Y lo primero que hace es recuenta todo el origen de Wally West para que entiendas un poco más el personaje. Y después regresa Barry Allen. Entonces todo el mundo está contento, todo el mundo está feliz, pero resulta que no es Barry Allen, es Profesor Zoom. Entonces, si en serio quieren saber qué es lo que motiva al Profesor Zoom, el Reverse Flash, lean esta miniserie que se llama, ¿qué? El Regreso de Barry Allen, ¿no? Perdón, no es una miniserie, es un arco dentro de los números de Flash. Se los recomiendo muchísimo. Y básicamente ahí vemos que es este hombre que es un total psicópata de todos los de toda la Rogues Gallery de Flash. Todos dentro de ellos, su gran idea o su gran móvil es burlarse de Flash, demostrar que son mejores que Flash. En el caso de Trickster, por ejemplo, es nomás de como que hacer de sus crímenes un chiste, una comedia, ¿no? Un gran circo. En cambio, este tipo está totalmente loco. Es un orate. Y lo que quiere es matar a Flash y quedarse con toda su fama, con ser un mejor Flash que el mismo Flash, básicamente. ¿Quieres agregarle algo a esto? Porque sí, y la razón por la que tenemos que hablar de Reverse Flash es porque en los próximos números que de los que voy a hablar, él toma como que algo muy importante. Lo que comenté en los primeros números de la serie de Flash después de la muerte de Barry Allen, el problema es que no parecía que los escritores hallaran el modo de convertir a Wally West en un nuevo Flash. El problema es que la imagen de Barry como el Mesías, el héroe más puro y blanco del universo DC, era un hueco que era muy difícil llenar con un héroe que era su sidekick. Todo el mundo tenía la imagen de Wally como Kid Flash. Entonces, al momento de que lo convierten en Flash, el mismo personaje no se siente digno de llenar los zapatos y usar ese nombre. Entonces, cuando llega Mark Waid a escribir el título, lo que él hace es definir al personaje de una manera diferente. Le da una identidad propia y lo deja que busque su propia forma de ser Flash, en oposición a tratar de ser como Barry. Una vez que recuenta el origen y deja que el personaje tome su propio vuelo, en mi opinión consigue escribir historias mejores que las que jamás haya tenido Barry Allen en sus momentos dorados en los 60s y 70s. Desafortunadamente, de vez en cuando Beto dice cosas que están totalmente equivocadas, porque todos sabemos que Barry Allen es la neta del planeta, pero bueno, no importa. Creo que a todos nos gustó mucho Wally West. Entonces, lo curioso es, como te digo, es Reverse Flash constantemente quiere hacerle la vida imposible a Flash, y de hecho logra cuando asesina a Iris West. Todos sabíamos de eso. Cuando él la asesina, al principio Barry no sabía cómo había sucedido. Cuando lo descubre, él se empieza a pelear contra Reverse Flash. ¿Sí, perdón? Sí, sí, todo el mundo sabe que Iris West era la esposa de Barry, la tía de Wally. Igual, estás dando un salto ahí medio. Ah, sí, sí. Por eso lo tengo aquí, es mi cerebro móvil. Y siempre lo admito, y con orgullo. Pero bueno, entonces resulta que se empieza a pelear contra Reverse Flash y lo mata, ¿ok? O al menos piensa que lo mata. Y empieza uno de los cómics, o uno de los... el inicio del fin de Barry Allen. Además de que obviamente Mark Buffalo lo quería matar en Crisis en Tierras Infinitas. Tal vez los editores no se lo hubieran permitido si no hubiera sido porque en ese momento el cómic de Flash no estaba ganando un solo centavo. Lo que estaba pasando en ese momento era el juicio de Barry Allen, o el juicio de Flash, y fueron como números tras números tras números, donde básicamente tenías a todo el elenco de Flash, incluyendo a Barry Allen, sentados en un juicio, ¿no? En la corte, constante. No estaba pasando absolutamente nada, y tienes al hombre más rápido del planeta básicamente sentado, siendo acusado de asesinato, y es todo, ¿no? Y esta clase de historias es un ejemplo de por qué el recuerdo que todo el mundo tenía de Barry Allen era una idea muy romántica, lo que era el héroe. Porque todos los cómics de Barry en los 60, 70 son aburridísimos. No sabes de qué estás hablando, pero bueno, no importa. Resulta que por eso estaba tan malo lo que estaba sucediendo en ese momento en Flash, que por eso decide matarlo. Después, obviamente, más o menos al final, descubrimos dos cosas muy importantes. Primero, el Reverse Flash no está muerto. Y segundo, Iris West no está muerta. ¿Saben por qué no estaba muerta? ¿No? Les voy a decir por qué y prepárense para reír. Iris West no nació en el presente. Ella nace en el futuro. Pero sus papás la tienen que mandar al pasado. Y ahí una familia la adopta, crece en Central City, conoce a Barry Allen y todo eso. Hay algunos problemas, los papás llegan del futuro, van al pasado y ya descubren que ella es su hija, que la tuvieron que llevar al pasado para salvarle la vida, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente cuando ella muere, los papás que vienen del futuro tienen tecnología mucho más avanzada y pueden salvarle la vida. Y cuando termina el último número de Flash, ella regresa del futuro, después de que Barry Allen vuelve a vencer al Reverse Flash, esta vez sin matarlo. Y después van al futuro y se casan en el futuro y tienen hijos en el futuro, que eventualmente crecerán para ser los Tornado Twins, Don y Don Allen. Es D-O-N-D-A-W-N, o sea, el niño y el niño, que son gemelos, y ellos eventualmente saldrán en la Legión de Superhéroes. Y de hecho, los dos hijos de los Tornado Twins serán superhéroes. La niña, que es la hija de Don, o sea, de la hija, se vuelve XS, y Bart Allen, que es Impulse, es el hijo de Don Allen, que también nació en el futuro. Sí, sé que es un poco confuso, pero es lo que pasa cuando tienes un personaje que puede romper la barrera del tiempo. Pero bueno, entonces la cosa si estoy en lo correcto, la última vez que vimos a Reverse Flash, él murió perdido en el tiempo, cuando se pelea con Flash. Resulta que vamos a ver que se había perdido, entonces no sabían qué hacer, y Geoff Johns regresa a un símil de el Reverse Flash. No sé si todos leyeron lo que escribió Geoff Johns de Flash. ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? ¿No? ¿No? Bueno, resulta que hay un personaje. Nada más antes de que pase eso, para cerrar con lo del Reverse Flash, la historia que aparece en The Return of Barry Allen es antes, es una historia que crónicamente tiene que ir previa al enfrentamiento anterior de Flash con el Reverse Flash, y a la muerte de Iris West. De hecho, es el origen de la historia. Digamos, esta historia sucede la primera vez que él viaja al pasado. La segunda vez que él viaja al pasado ya se enfrenta contra Barry Allen. Pero bueno, a ver, vamos a ver, para que no me pierda de nada. Entonces rehusan a la idea del profesor Zoom. De hecho, me lo podrías encontrar, está igual en los Rogues, está juntito a... Y este personaje, en vez de tener poderes de velocidad, de espacio, digamos, sus poderes están relacionados con el tiempo. Entonces él puede aparecer instantáneamente de un lugar a otro, porque sus poderes están basados en el tiempo, ¿ok? Este es básicamente el mismo traje, lo único que cambiaron fueron en sus ojos, y él más que nada es un villano de Wally West, no necesariamente de Barry Allen. Curiosamente, respecto al diseño, también lo convierte en el reverse de Wally, porque el uniforme de Barry tiene los ojos descubiertos, el uniforme de Wally los tiene cubiertos con una mica blanca, el Reverse Flash original, el enemigo de Barry, tiene los ojos descubiertos, el Zoom a secas, que es el enemigo de Wally, tiene los ojos cubiertos, pero no es con blanco, es con rojo. Exacto. Entonces, cuando estaba sucediendo todo esto, era poco a poco Geoff Johns estaba volviendo el escritor más famoso de DC, o al menos el que más chambeaba, porque empezaba a escribir, ya estaba escribiendo varios cómics, y todos los cómics que él estaba escribiendo en ese momento se estaban vendiendo muy bien. Estaba escribiendo la Justice Society of America y estaba escribiendo Flash. Y afortunadamente, porque los dioses me quieren, porque los dioses saben que yo no podía estar contento y feliz si no me regresaban al mejor Linterna Verde de todos los tiempos, su nombre obviamente es Hal Jordan, tuvimos Green Lantern Rebirth, que fue el mejor cómic que jamás ha salido de DC, punto. Y además fue muy popular, afortunadamente, y le dieron permiso a Geoff Johns de hacer algo que creo que nadie sabía y nadie pensaba y nadie juraba, todo el mundo creo que juraba que nunca iba a suceder, que es Flash Rebirth. ¿Todos lo leyeron? ¿Para saber más o menos qué estaba pasando? ¿No? A ver, compañero, no tengas pena de decir. Si no lo leíste, no importa, qué bueno que no lo leíste. Te voy a ser muy honesto. Tan brillante y tan magnífico como es Green Lantern Rebirth, Flash Rebirth es solo bueno por una razón. Yo quería a Flash de regreso, tengo a Flash de regreso. Buena historia, que se diga así, buena, honestamente no. Vamos a ser honestos. Pero es muy divertida, el arte está precioso y tenemos a Flash de regreso. ¿Qué más podemos tener? ¿Qué más podemos pedir? Si yo quisiera leer cómics de la Edad de Plata, escritos como la Edad de Plata y Robert Simplos de la Edad de Plata, hay muchas cajas de cómics viejos. Yo no sé por qué lo traje, les digo. Les juro que no sé por qué lo traje. Pero lo curioso es... ¿Perdón? ¿Qué tiene de malo? No entiendo. Es hermoso leer cómics de la Silver Age, porque era donde cuando los héroes seguían siendo héroes. Cuando los héroes tenían como una idea más clásica de que era pelear por la justicia en vez de ser, no sé, psicópatas estilo, ¿cómo se llama este? Deadpool. ¿Dónde está Spike? Está lejos, no me está escuchando. Ser el personaje de estilo Deadpool o Punisher. Pero bueno, tengo aquí a mi buen amigo Bionic Master, que también me viene a acompañar. A ver, ¿quieres decir algo, Bionic Master? Estoy ahorita hablando de Reverse Flash, pero ¿quieres escuchar lo que estoy diciendo? Tomar un poco de aire después y empiezo. Ok, va. Tú me dices cuando... Va. Ok. Entonces, el gran villano de Flash Rebirth es el Reverse Flash. Porque obviamente, para que él pudiera regresar y hacer todo lo que él quería hacer y hacer todos los destrozos que quería hacer, necesitaba que Flash estuviera de regreso para seguir creando la Speed Force, ¿ok? La fuerza que mueve a todos los velocistas. Y él tenía que buscar la manera de sacar... algo muy importante. Todos sabemos lo que pasa cuando se muere un velocista, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿No? Si no tienes duda, no importa. Es como un Jedi, se muere y regresa a la fuerza. Exacto. Cuando un velocista se muere, él empieza a correr más rápido, o sea, llega a su límite de velocidad... No, de hecho... Porque se reintegra a la fuerza. Sí, por eso, pero el Flash ocurrió desde... No, la primera velocista que se muere como... A mí lo que me encanta es que esos muchachos tienen miedo de acercarse. Acérquense, por favor, acérquense. Sí, la cosa es que de todos los velocistas que han aparecido en el universo DC, tenemos a Max Mercury, de los más antiguos, Max Mercury. Tenemos a Jay Garrick, tenemos a Johnny Quick, que son los más antiguos. Y todos estaban vivos cuando se crea la idea de la Speed Force. El único que estaba muerto era Flash. Y curiosamente, no, cuando se muere, nadie mencionó que había regresado a la fuerza de la velocidad. Nomás que desaparece venciendo al antimonitor. Más adelante, de alguna manera muy linda, muy como de para honrarlo, fue que Mark Waid decidió que todos los velocistas se iban a la Speed Force. Si quisiéramos poner en términos un poquito más centrados, la idea esencial de lo que es el Speed Force es la energía residual que queda cada vez que Barry corre, se va concentrando y se va quedando acumulada en una dimensión paralela. Esta energía residual es lo que se convierte en Speed Force y es lo que termina dando poderes a los demás velocistas en DC. No, pues básicamente ese es el principio, ¿no? Barry es el principio y Barry siempre será el final, lo cual genera un anillo, ¿no? Y lo curioso es que cuando regresa... Ah, y también es muy importante. Todos sabemos cómo regresa el Reverse Flash. Porque también les digo, una de las cosas que más detesto, tanto de los Hombres X como Flash y como Kang el Conquistador, es que cada vez que involucras tiempo, tu cabeza explota. No sé si alguno de ustedes estuvieron aquí cuando estuve hablando de lo que estaba sucediendo en el regreso de Bruno Díaz, o el regreso de Bruce Wayne, que estaba viajando a través del tiempo. No, sí, es... No solo tenías que tener claro todo lo que estaba pasando desde el pasado hasta el presente cuando finalmente regresa Bruce Wayne, también tenías que tener una idea de dónde estaban todas las historias que había escrito Grant Morrison durante todo lo que fue Batman Rip, Batman Last Rides, la historia desconocida de Batman. Entonces todo lo tenías que poner en orden en tu cabeza y estaba a punto de explotar. Es como una regla no escrita. Como escritor, si hay un momento donde te cuesta hacer trabajo que algo tenga sentido, pon una paradoja temporal. Nadie te va a preguntar con tal de que no le expliques. James Cameron está muy feliz acerca de eso porque de ahí se basa todo Terminator. Pero ahí te va lo más curioso de todo esto. Todos leímos la brillante y magnífica miniserie llamada Blackest Night. ¿Sí? ¿Qué? Bueno, Beto obviamente no lo leyó porque... No sé por qué lo traje, en serio. Pero entonces Beto no leyó, pero yo sí lo leí. Creo que bueno que todos ustedes lo leyeron, porque no revelaré el final cuando diga que 12 superhéroes y villanos regresan al final de Blackest Night. Uno de los personajes que regresa es Reverse Flash, ¿okay? Cuando él regresa, se va al pasado para causar todo lo que sucede en Flash Rebirth. Entonces, obviamente es muy triste porque una de las cosas que no tenemos ahorita los fans de cómics, desafortunadamente por el internet, queremos saber todo lo que está sucediendo ahora, no mañana. No queremos el misterio, queremos tener toda la información inmediata. Yo afortunadamente no soy así, porque llega un momento en que ya me cansé de funcionar como detective y a ver qué es lo que va a pasar o qué es lo que van a pensar los artistas o dibujantes o escritores. Nomás dejo que suceda la historia y ya después podré decir si me gusta o no. De hecho, trato de evitar todos los spoilers, trato de evitar las páginas donde aparecen spoilers, donde aparece todo ese tipo de cosas, por lo mismo de que yo quiero pues ver cómo va todo, ¿no? Pero desafortunadamente le empiezas a leer Flash Rebirth y lees los 6 números y nunca te dicen de dónde viene ¿cómo se llama el villano? Entonces todo lo que está sucediendo, y además estaban como el cuate que hace los dibujos, si estoy en lo correcto, es Ethan Van Sciver, dibuja precioso, se estaba tardando cañón. Entonces no solo se estaba tardando cañón estaba saliendo al mismo tiempo Blackest Night. Entonces tenías como que estas dos historias que llega un momento en que ya te hacías, estabas, porque tenías a Flash peleando al lado de Green Lantern durante la Blackest Night, al mismo tiempo que estaba sucediendo esto, todavía no había terminado de regresar al universo DC y ya estaba involucrado en un mega evento del universo DC. Entonces fue como que muy confuso, y peor aún, termina toda la historia y no sabes cómo fue que el Reverse Flash regresó a la vida hasta que llegas al número 8 de Blackest Night y dices, ah, con razón. Entonces ya como que todo lo haces, pero bueno, sí fue un poco confuso. Pero bueno, lo que termina haciendo el Reverse Flash es, voy a hacer que Flash sufra por todo lo que me ha hecho, pero en reverso. Entonces lo que decide hacer es ir al pasado y darle el origen del Hombre Araña. Porque básicamente, no sé si todos saben esto, la madre de Barry Allen estaba viva hasta el presente, no había ni un problema con ella. Entonces, para crearle un tipo de, ¿cómo puedo decir esto? De trauma, gracias muchachos, por eso los traigo. Para crear un tipo de trauma, el Reverse Flash va al pasado, mata a la mamá de Barry Allen, busca la manera de culpar al papá de Barry Allen para de esa manera quitarle las dos personas más importantes en su vida. Y además, como llegó del futuro, ¿cómo se llama? El profesor Zoom, que de hecho, obviamente, como es del futuro, él sabe el origen y sabe la identidad secreta de Barry Allen, logra crear un crimen que no se puede resolver, y de hecho la razón por la que Barry Allen se vuelve un miembro del CSI es para poder resolver los crímenes que son imposibles de resolver. Entonces, estúpidamente, este hombre, creyendo que le iba a crear un trauma que lo iba a dejar totalmente inmóvil, le da un crimen y un trauma que lo hace buscar su camino en la vida. Pero bueno, entonces es muy curioso, y a través del tiempo siempre está tratando de crear problemas pequeños en el pasado para crearle pequeños traumas, pero todo en el reverso. En vez de atacarlo en el presente para adelante, lo empieza a crearle problemas del pasado para acá. ¿Alguien tiene algo que agregar acerca de esto? A ver. Bueno, el principal problema con Zoom, que ha sido su trauma, o han intentado hacerle su trauma, es de que por más cosas que le haga Flash, hay una cosa que no le puede hacer: no lo puede matar, porque si no, él no existiría, ¿no? Básicamente todo lo que está sucediendo acá en Flash Reverse, la razón por la que lo tiene que regresar es por eso, ¿no? Entonces básicamente lo que tenemos es que solo ha habido un velocista muerto. Pobre de Johnny Quick, uno de los trajes más hermosos de la era de oro. Y pues básicamente ya es el único que no puede correr, todos los demás están corriendo. Pero bueno, entonces es lo que ha sucedido. Y por eso es que ahorita está vivo el Reverse Flash y está haciendo desastres aquí en los números de Flash. ¿Alguien está leyendo Flash en este momento? Nadie está, a ver, el Bon Spike está leyendo Flash. ¿Alguno de ustedes dos? ¿Tú? ¿Qué dijiste? ¿Para qué si ya la cancelaron? Cállate. Entonces, como te estaba diciendo, siempre me dice lo mismo. Pero bueno, no sé si estás de acuerdo conmigo, mi querido Spike, pero yo he estado leyendo Flash y honestamente lo he sentido muy aburrido. Como que por alguna razón... ¿A qué te refieres con eso? Pues mira, a ver. Es que básicamente el problema con Geoff Johns es que si quieres entender lo que está haciendo en uno de sus títulos, tienes que leer todas sus miniseries y los eventos y lo que hacen los demás títulos. Lo dices como si fuera algo malo. El problema es que no hay una dirección editorial en DC que permita que esto funcione. Tiene editores muy malos que básicamente lo dejan que haga lo que quiera en el orden que quiera, y por eso pasan cosas como lo que pasó con River y Black Knight. No hay un orden editorial que te permita que vaya en un orden que deje al lector seguirlo. Si te gusta, funciona, puedes leerlo todo y disfrutarlo, pero si llegas solamente una parte, difícilmente vas a entender qué es lo que pretende o cómo funciona. Estás totalmente equivocado, pero bueno, DC es magnífico. Pero bueno, lo que quería decir con todo esto, eso es como lo más importante, es que es muy triste decirlo, porque si alguien quería el regreso de Barry Allen era yo, y de hecho Beto lo conozco desde hace que 12 años más o menos, 15 años, y yo creo que desde que empecé a hablar con él, lo primero que yo decía y lo que yo necesitaba en mi vida era el regreso de Hal Jordan y el regreso de Barry Allen. Insisto, hubiera sido a buscar en aquel rincón. No voy a discutir contigo acerca de comprar cómics antiguos. Yo quería comprar los cómics nuevos, los quería comprar. A ver. ¿De qué estás hablando? Tú los compraste en tu infancia. Están en... Ya, no voy a decir nada acerca de mis 25 años, que todos sabemos que es la verdad y punto, ¿no? Que no se diga más. Pero bueno, a lo que me refiero con todo esto es que cuando salió el cómic de Green Lantern por Geoff Johns, lo encontré bastante aburrido. No sentí que estaba pasando nada, y pasaban los números, y dije, bueno, finalmente viene el team-up con Green Arrow, que todos estamos esperando, aburridísimo. Llega el team-up con Batman, y quitando cuando Batman golpea a Hal Jordan por venganza de la vez que Hal Jordan lo golpeó a él, no hubo nada interesante en ese número, y fueron dos números bien aburridos, y dije, ¿qué está pasando? Yo quería el regreso de Hal, y pues el cómic está bastante malo. Pero dije, no me importa, lo voy a seguir leyendo porque yo pedí su regreso y no me queda de otra, tengo que apoyarlo. Afortunadamente empieza la Sinestro Core War y sube y queda magnífico el cómic de Hal Jordan y de Green Lantern, y de hecho ya son tres los cómics que están saliendo de Green Lantern: Emerald Knights, Green Lantern Core y Green Lantern. Entonces dije, bueno, es lo que falta en Flash, eventualmente que haya un gran evento que de alguna manera ayude a Geoff Johns a buscarle un porqué. O que le dé un cierto nivel de importancia a Flash, porque honestamente poco a poco se está volviendo cada vez más aburrido, y ya cuando llegas al número 9 y no ha pasado absolutamente nada, te empiezas a preocupar, ¿no? Porque los cómics, como todos sabemos, están bastante caritos, ¿no? Pero bueno, entonces lo que resulta es que afortunadamente se le ocurrió hacer esto de Flashpoint, y desde los números que nos empezaron a llevar, como los pequeños prólogos que ha hecho para Flashpoint, a mí me han estado gustando muchísimo, por lo mismo de que no los siento tan cerrados, como que hay mucha posibilidad para que cosas sucedan. De hecho, ya salió el personaje este de Hot Pursuit, que no sabíamos quién era, pero el diseño estaba como muy lindo. Y dijimos, ¿quién podrá ser? Y después resulta que es Barry Allen. Que de hecho, no, eso nos lo han aplicado varias veces. Cada vez que hay un personaje misterioso, termina siendo el personaje mismo protagónico. Digamos, alguna vez, no sé si leyeron esto, el Dark Flash de Wally West. Sí, de hecho, Mark Waid en algún momento... A ver, espérate. Yo por algún momento tuve la esperanza de que Hot Pursuit fuera el regreso triunfal de John Fox, pero no. Dios mío. Solo vienen aquí a sacar herejías. Pero bueno, no, ¿todos ustedes leyeron todo eso que sucedió de Dark Flash? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, ¿solo una persona? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Tampoco? Bueno, lo que pasa fue que estamos hablando que en los noventas, Mark Waid empieza a escribir Flash, y estuvo buenísimo. Después se va por un año, en lo que Grant Morrison y Mark Millar toman a Flash, que es cuando hacen la introducción de el Black Flash, que básicamente es la muerte, digamos, es la representación de la muerte del Speed Force, que es un Flash todo de negro, que parece calavera, que de hecho hace una aparición aquí también en Flash Rebirth. Bueno, resulta que vamos a ver en qué estaba todo. Bueno, cuando regresa, sí, dime. Sí. A ver. ¿Cuál de todas? ¿La última? ¿Final Crisis? Ajá, sí, sí. Con Samuel Jackson. Final Crisis. A ver, a ver. ¿Black Flash mata a Darkseid? No, ese es Black Racer. Ah, sí, sí. Ok, lo que pasa es... Ajá. ¿Ya se murió Beat de plano? Bueno. El problema que tiene Beat en este momento es que están por vencerse sus licencias. Entonces, como no están seguros si las van a renovar o no. No. O sea, tienen como 3 años preocupándose porque se van a vencer. No han hecho nada al respecto, pero les quedan meses de vida. No sé si termina a finales de este año o en el transcurso del siguiente. El caso es que como no han hecho negociaciones para renovarlas, parece ser que no están queriendo comprometerse con hacer cosas nuevas. Entonces están sacando compendios de cosas que pueden completar o vender antes de que se venza, sin tener un compromiso a largo plazo. La verdad es que nadie sabe qué va a pasar con Bid. Porque como ya no es una empresa propia, sino que depende de una empresa más grande, que es Fernández Editores, hasta que no se resuelva qué presupuesto tienen para trabajar, ellos no pueden renegociar si van a renovar licencias o si las van a perder. Hay rumores muy fuertes de que si las dejan ir, Televisa las compraría para iniciar con la publicación también de DC. Pues mira, yo lo único que les tengo que decir es, afortunadamente tenemos esta brillante y magnífica tienda llamada Fantástico, donde podemos conseguir los cómics en inglés. ¿Cuál es el problema? Bueno, supongo que la duda surge porque alguien en algún momento menciona que el Dark Flash es una encarnación más del Black Racer. ¿Cuál era tu pregunta exactamente? Porque ya nos desviamos un poquito con lo de Beat. El personaje que el Black Racer. Okay. Uno de los graves problemas es que cree que puede entender qué es lo que quiere decir. Creo que todos sabemos. Pero lo que pasa. Lo que pasa con Grant Morrison es que él es brillante y cree que todo el mundo es brillante igual que él. Y no, algunos somos seres humanos. Entonces como que necesitamos un poquito más de explicación, no nos podemos tomar esos brincos tan locos de lógica. Y lo que pasa con Final Crisis, desafortunadamente, no es tal cual una crisis del universo DC, es su homenaje a todos los trabajos que jamás ha hecho Jack Kirby, el brillante y el rey Jack Kirby, dentro de DC. Y por eso mete a personajes como Omak, que creo que 2 personas en el planeta conocen, y hay una persona en el planeta que le gusta, ¿no? Aquí están ellos, ¿no? Los invité el día de hoy. Resulta que es eso. No sé si te recuerdas que agarra las personas que crean a OMAC son el GPA, The Global Peace Agency, y ellos son, digamos, el legado o los descendientes de The Question. Entonces se vuelve así como que bastante complicado toda la cuestión. Resulta que, de seguro todos sabemos, Jack Kirby crea unos superhéroes o toda una nueva mitología, si lo quieres ver así, dentro del universo DC, llamada los New Gods. ¿Okay? Como toda buena mitología, necesitas un padre. Tenías al High Father. Necesitas a un dios de la muerte. O un dios del mal, que es Darkseid. Y entre ellos dos, obviamente, necesitas a la representación de la muerte. Inspirado tal vez por su creación del Silver Surfer, dijo, bueno, si a la gente le gustó un hombre en un surfer, pues de seguro les ha de gustar un tipo en esquís. Entonces... aceptaron a un tipo blanco en una tabla de surfear como la encarnación del poder, ¿por qué no aceptarían a un negro en esquís como la encarnación de la muerte? Totalmente lógico. Y para todas las personas que han leído los cómics de los 70, especialmente que 2001, una odisea espacial de Jack Kirby, es totalmente lógico. Resulta que hay un tipo que va a pelear a la guerra de Vietnam, un hombre negro que va a pelear en la guerra de Vietnam. Él... recibe un disparo, queda paralítico, de hecho parapléjico, si estoy en lo correcto, y termina en una de esas cosas, ¿cómo se llama? En un iron lung, es un respirador artificial. La fuerza de la muerte de los New Gods, que es el Black Racer, necesita poseer a un ser humano, así un cuerpo muy físico para poder interactuar acá en la Tierra, entra a su cuerpo y se vuelve, obviamente, la representación de la muerte de los New Gods, que en algún momento se metieron en graves problemas los escritores de Captain Atom, porque resulta que metieron a tres diferentes versiones de la muerte dentro de un número de Captain Atom, porque el Captain Atom queda como, digamos, en coma, y con la ayuda del Something, Dios mío, es tan confuso de los cómics de los 80s, se va a un mundo donde él está entre la vida y la muerte, como en un tipo de limbo, y encuentra tres diferentes facetas de la muerte. Encuentra al Black Racer, que lo está persiguiendo con esquís, obviamente. Porque además no solo te persigue con esquís para matar, ¿sabes cómo te mata? O sea, cuando ya estás a punto de morir, ¿sabes cómo te mata? Te persigue con esquís, agarra el palo del esquís y te toca. Te hace así. Y ya estás muerto. Sí, te pica y ya estás muerto. Bueno, es Jack Kirby, por algo eres el rey. Entonces resulta, ubican a Necron, obviamente el villano de Black Knight, es otra representación de la muerte. Y la muerte, la hermana de Sandman, es también otra versión de la muerte. De hecho, es la más grande faceta de la muerte. Pero obviamente se meten en graves problemas, porque Neil Gaiman quería que fuera muy específico su creación de la muerte, que ella sea la muerte, y que todas las demás pueden ser silencio, por favor. Y que todas las demás versiones de la muerte sean como pequeños aspectos de ella, pero ella debe ser la más grande. Y lo que termina pasando dentro de este número de Captain Atom, no queda clarísimo que la muerte de Neil Gaiman es la muerte más grande, ¿no? Pero bueno, entonces ahí fue cuando los editores de DC dijeron, si sale en Vértigo, no puede salir en el universo DC. Ahí es donde sale esa estúpida regla. Exacto, y ahora ya regresó, están los números de Action Comics. Pero bueno, yo siento que en este número que aparece de Captain Atom no es tan malo, pero de ahí sale el Black Racer. Entonces no es el Black Flash. El Black Flash solo va atrás. ¿Perdón? Es otra representación, o así lo tratan de hacer ver en Flash Rebirth. Y de hecho, tanto en Flash Rebirth como en las veces que lo utiliza Grant Morrison, él básicamente va solo tras velocistas. Es el aspecto de la muerte del Speed Force, de la fuerza de la velocidad. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta de todas las cosas tan raras que hemos hablado? Y de hecho, para mí, la muerte es Ron Mars, el imbécil que creó a Kyle Reynard. Bueno, esa clase de es bastante común en los cómics. Básicamente, no toquemos ese tema. Yo lo he intentado, o sea, él estás hablando con una persona que se rehúsa a entender la lógica detrás de esta decisión, que insiste en que si quiere historias de Linterna Verde, en lugar de buscar sus cajas de los cómics con los que creció, quiere un escritor que las siga reciclando y volviéndoselas a filtrar. Yo no tengo que leer cosas originales. ¿Alguien más estaba diciendo algo, no? Bueno, lo único bueno que puedo decir acerca de esto, y eso se lo voy a explicar a mi buen amigo Juan, el gerente de esta tienda, él como les dije al principio del inicio, si quieren pasar a sentarse, por favor, señores, siéntense, hay más espacio. Comentó que alguien en el foro dijo, ¿de cómo va a poder hablar 2 horas acerca de un cómic que solo ha salido en el número 1? Pues ya llevamos 1 hora, señores, y hemos hablado de muchas cosas, que es muy posible. Y ya no estamos... Al superhéroe más grande que nadie conoce. ¿Cuál, perdón? Ah. El superhéroe más grande que nadie. Okay, bueno, pero también lo más importante de todo esto es que todavía ni hemos empezado a hablar de Flashpoint número 1. Pero bueno, honestamente estaba haciendo tiempo en lo que llegaba un poco más de gente, porque empezamos así como que nomás 2 personas, ellos 2 y yo. Entonces, pero bueno, entonces yo creo que ya cubrí como que todo lo que estaba por aquí. Ya sabemos, una de las razones por las que puse estos 2 números, honestamente no tiene mucha repercusión con todo lo que está pasando en Flashpoint, pero JLA Year One y Brave and the Bold son 2 números muy, muy, muy interesantes, que tocan pedazos de la carrera, del inicio de la carrera de Barry Allen, que son bastante divertidos, y para las personas que tengan alguna duda de ellos, de él, sería como que bastante interesante que lo toquen. Para quienes no lo han leído, eso es lo que cuando tomas personajes antiguos y nostálgicos, los pones en manos de un escritor que sí sepa lo que está haciendo, no como Geoff Johns. No voy a empezar a discutir contigo, porque yo también adoro a Mark Waid, creo que todos lo adoramos, pero que hace cosas muy divertidas, muy interesantes. Desafortunadamente sigue muerto Barry Allen al final de estas historias, pero afortunadamente ya lo regresamos en Rebirth. Aquí obviamente puse aquel clásico Crisis on Infinite Earths. Todos lo han leído, ¿verdad? Sí, porque en serio, si no lo habían leído, sería un crimen. Tal vez la historia no sea tan brillante como le gustaría a Mark Wolfman que pensemos que sea, pero es un clásico, sin duda, y el arte es la cosa más hermosa. Es la cosa más hermosa del mundo. Aquí puse este, no más porque es nomás una recopilación de todas las historias de la Silver Age de Flash. Y lo más importante es que ahí vemos la portada de Flash of Two Worlds, que es cuando se crea el multiverso, y donde la confusión empieza y se vuelve tan gigantesca que tienen que matar a todos los universos aquí en Crisis en Tierras Infinitas. ¿Perdón? Sí, calla. Y acá nomás puse como 3 ejemplos de Elseworlds que me han divertido bastante, ¿no? De hecho, creo que todos leyeron Kingdom Come, y si no, en serio, se los recomiendo, es bastante lindo. Aquí, The Nail, creo que nadie lo leyó excepto yo, porque soy el único fan de Alan Davis. Bueno, 2 personas, algunas personas, qué bueno. Para las personas que no lo han leído, esto es muy bonito, porque The Nail tiene mucho que ver con Flashpoint. Flashpoint, para las personas que ya leyeron, todos ya leyeron el número 1, ¿verdad? Es un mundo sin Flash. Lo curioso es, aquí en The Nail vemos las repercusiones de un mundo sin Superman. Entonces como que sí tiene como que un símil, pues se podría decir, estas 2 historias. A mí personalmente me encanta, y son solo 3 números, no es bastante fáciles de conseguir. Y New Frontier, también lo puse ahí, que digamos, no es una realidad alterna, pero sin duda es como un cómic que toma, digamos, la secuencia o la historia de lo que estaba sucediendo en la Silver Age. Es de hecho lo más cercano a un cómic moderno. Bueno, sería la Silver Age, compañero. Bueno, desde la Golden Age, pero la Golden Age yo diría que la tratan mucho mejor en JSA Golden Age, que es como digamos el final de la Golden Age. Y aquí sería como que digamos el principio cerrar la puerta para siempre de la Golden Age y el principio de la Silver Age. Y también está divinamente bien dibujado, magnífico. Y de hecho hay dos o tres momentos de Barry Allen que son fantásticos. De hecho, gracias a Barry Allen se resuelve todo. Y también obviamente es el inicio del mejor Linterna Verde de todos los tiempos, y su nombre es Hal Jordan. Pero bueno, creo que ya podemos empezar. A ver, ¿y por qué aquí está Vinsur? Que no voy a discutir contigo en lo más mínimo, porque todavía Vinsur no se ha muerto. Pero bueno, creo que ya nos echamos 1 hora nomás ahí como que estableciendo, bueno, un poquito menos de 1 hora estableciendo de qué se trata todo esto. Ahora yo creo que ya es tiempo de hablar del cómic de Flashpoint, y donde a mí me gustaría hacer como que pausa, porque todavía no sabemos lo que está sucediendo. Lo que tenemos son pequeños misterios, cositas por aquí, cositas por allá. Lo que estuvo sucediendo, creo que nadie leyó lo que estaba pasando previo a Flashpoint, ¿o sí? ¿Sí? Bueno, obviamente tú, pero estoy hablando con la... ¿Perdón? The Brightest Day, vagamente. Hay algo que no haya escrito Geoff Johns. Ok, cállate. ¿Algo más? Es constante, es esto constante. El último número de Keith Giffen, donde dice Joe Jones va a hacer algo horrible, léanlo. Solo para establecer el punto, pongo de esta manera, escritores que te marcan y marcan lo que haces con tus lecturas. Howard Mackey me hizo abandonar Spider-Man. Después, por la saga del clon, para que ustedes entiendan. Chris Claremont me hizo abandonar Los Hombres X. Con los 12. ¿Es qué? ¿En los 12? Ah, sí, los 12 fue bastante malo. Y Geoff Johns me hizo abandonar el universo DC. Geoff Johns es magnífico, es la neta y todos lo adoramos. Gracias. Aquí tenemos un compañero que está totalmente de acuerdo conmigo. Gracias. Tú deberías estar aquí en este individuo. Insisto, si quisiera leer cómics de la Edad de Plata. Que ya no más. Parece en serio lo mismo contigo. Pero bueno, lo que está sucediendo acá en Flashpoint, nomás lo hemos visto como que en pedacitos. De hecho, el personaje que mencioné hace un rato, que es Hot Pursuit, que de hecho nunca terminamos hablando del Dark Flash. Bueno, lo que termina sucediendo en breve es cuando Mark Waid se va por un año para como tomar un respiro, regresa y empiezan a pasar ciertos... Ah, mira, seguro aparece por ahí. ¿Te lo puedes encontrar, por favor? Ahí a fuerzas tiene que estar el Dark Flash. Entonces resulta que por un tiempo desaparece Wally West con su traje rojo, y aparece un personaje que tiene un traje totalmente negro con un rayo rojo acá. No le vemos la cara y no sabemos cuál es su identidad. Y mucha gente, obviamente, incluyéndome a mí mismo, empezamos a pensar que era Barry Allen de regreso, o tal vez era Bart Allen ya crecido regresando del futuro al pasado para resolver algo. Y no, resulta que nomás era Wally West. Pues más o menos lo mismo sucede ahorita con Hot Pursuit. Cuando llega el personaje Hot Pursuit, todo el mundo tiene la idea de quién será, a qué viene, qué es lo que está haciendo. Y de hecho él no tiene poderes tal cual, él no puede correr rápido. Él monta una moto que le permite tener acceso al Flash, ¿cómo se llama?, a la Speed Force, y de esa manera poder correr muy rápido. Y curiosamente, para todas las personas que vieron Tron, parece que la originalidad le llegó muy muy escasa a Geoff Johns ese día. Y resulta que la motocicleta puede hacer exactamente lo que hacen las motocicletas en el mundo de Tron. Se hacen chiquititas y tiene uno, y lo tiene, ¿cómo se llama esto? Un bastón. Se hace chiquititas, es un bastón, o cuando la tira al aire se vuelve a expandir la motocicleta. ¿Qué digo? Pues bueno, ¿qué le vamos a decir? Era muy bonito como que para desperdiciarse. Bueno, aquí los jóvenes están buscando al ser el Dark Flash. No sale, tiene que salir. En algún momento tiene que salir. Pero bueno, si no lo encuentran, no importa. Es nomás para que tengan una idea de más o menos cómo es el traje. Entonces, y para decir cómo, de alguna manera, cada vez que se introduce un nuevo Flash por alguna razón u otra, es el mismo que el protagónico. Y lo mismo termina sucediendo con Hot Pursuit. Y él viene de una dimensión alterna y viene a nuestra dimensión porque hay algo que está causando una anomalía en el tiempo, y eventualmente va a crear un Flashpoint donde va a hacer que toda la realidad se destruya. Y obviamente él piensa que el que lo está haciendo es Impulse, o ahora mejor conocido como el nuevo Kid Flash. ¿Y por qué? Porque como ya les dije desde hace un tiempo atrás, Kid Flash viene del futuro. Entonces, obviamente su mera presencia aquí está creando una destabilización en el timeline, ¿no? En la línea del tiempo. Entonces él decide que lo tiene que quitarle sus poderes y llevarlo al futuro. Obviamente Barry, aunque no, como nunca conoció, nunca trató, nunca estuvo con su nieto, que es Bart Allen, no sabe cómo comunicarse con él. Y él es un hombre con el que pues es tan científico, está tan clavado en sus pensamientos, que para él es muy muy muy difícil interactuar con cualquier persona, ¿no? Pero obviamente no iba a permitir que un tipo que viene de la nada pues le quites los poderes y se lleve a Bart. Y al mismo tiempo que está sucediendo esto, descubrimos que el Reverse Flash tiene no solo el poder de la velocidad, ahora también adquirió el poder que tenía Hunter Solomon del tiempo, y puede quitarle energía de vida a diferentes personas, y cuando lo hace normalmente puede hacer que niños automáticamente crezcan y se vuelvan ancianos, ¿no? Entonces está pasando todo esto, y en eso se enfrenta contra Hot Pursuit, mata a Hot Pursuit, utiliza toda la energía del Speed Force que ha adquirido y crea una nueva línea del tiempo. Y ya empezamos con el número uno de Flashpoint. Cuando estaba dormido Barry, se levanta y ve que tiene un mundo totalmente diferente, incluyendo donde su más grande trauma, que es la muerte de su madre, ya no existe. De hecho, en las primeras páginas vemos que su madre está viva. Entonces él no sabe lo que está sucediendo y tiene que buscar la manera de tratar de encontrarle una solución a todo esto. Y de ahí venimos a, para mí, lo que fue el momento más divertido de todo Flashpoint, y fue yo no sé ustedes, pero lo primero que tuve que hacer cuando llegué a esta página es empezar a nombrarlos y ver quiénes eran, antes de que los nombraran en la misma historia. ¿Por qué? Pues porque soy un nerd, ¿no? Y creo que es lo que tenemos que hacer todos los nerds, tratar de ver quién es este, y cuál es su poder, y cuál será su origen, etcétera, etcétera, y por qué el mejor Linterna Verde de todos los tiempos no está ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no sé si ustedes quieren agregar algo antes de que lleguemos a este panel. Compañero, yo lo que no entiendo es que acá mi buen amigo, el Bionic Master, ha participado varias veces en mi programa de radio con mi conexión todos los miércoles de 5 a 7 a través de tu radio online.net. Y no sabe que es mejor si lo dice en micrófono. Sí, digo, si le preguntas a Siniestro, está el mejor Linterna Verde de todos los tiempos. No lo estoy preguntando a Siniestro, me estoy preguntando a mí mismo. A ver. También si le preguntas a los guardianes que... Okay, ya estuvo bien contigo y tu odio hacia el mejor Linterna Verde de todos los tiempos. Ok. Vamos a ver. Todos ya leímos este número. ¿Alguna duda? ¿Algún misterio? ¿Podemos empezar a hablar de los personajes uno por uno? A ver, para que mi opinión y los jóvenes den sus adivinanzas y ustedes también como que cooperen, ¿no? O sea, a ver, por favor. Sí. Aquí te ven. Qué bueno que preguntes de Shazam, porque en la lista de los mejores superhéroes que jamás han existido en el planeta, número uno siempre es Batman. Creo que tenemos un joven que piensa exactamente lo mismo que yo. Si no, no debería por qué tener una camisa de Batman. El número dos, ahí se empiezan a crear problemas. Porque para mí, el segundo héroe más importante de mi vida, al menos, es el Capitán Marvel. Y creo que soy la única persona que opina exactamente eso. Porque no es un personaje que haya en serio encontrado su lugar en el mundo de los cómics. Por alguna razón u otra. Tal vez fue porque sus historias eran más cómicas en sus inicios, no sé. Pero bueno, a mí... peligroso para un niño de 4, 5, 6, 7 años, donde pues no tiene control de nada. Y yo siempre decía, ¿no sería muy padre nomás poder gritar una palabra mágica, volverte un adulto y tener los mismos poderes de Superman? Sería magnífico, ¿no? Entonces, obviamente se pueden imaginar que desde... ¿Perdón? Bueno, él es un personaje secundario dentro de toda la historia. Es que empezamos a hablar de Miss Miracle Man, olvídate. Pero bueno, a ver. En ese caso no estamos en problemas legales, porque Miracle Man es... originalmente una copia del Capitán Marvel, que a su vez originalmente es una copia de Superman. Ya, no digas. Y que, por cierto, no sé si mucha gente lo sepa, pero en los 40 hubo una demanda fuerte de derechos entre DC y Fawcett por qué tanto se robaba el Capitán Marvel de Superman. Lo que mucha gente no sabe es que la demanda la iba a ganar Fawcett. Lo que pasó fue que Fawcett tenía problemas económicos. No tenían forma de seguir manteniendo el juicio en la corte. Si hubiesen tenido fondos para mantener el caso en la corte 6 meses más, Superman no existiría y el Capitán Marvel sería el héroe más grande en los cómics. Posiblemente DC no sería la editorial que es y Fawcett no hubiera quebrado y tenido que vender sus cómics. Yo no digo que Superman no hubiera dejado de existir, era bastante popular, pero no era tan popular como el segundo mejor superhéroe de mi lista, que es obviamente el Capitán Marvel. Todos sabemos cómo funciona su poder, ¿no? ¿Hay alguna duda, no? ¿Todo bien? Bueno, resulta que él adquiere sus poderes de 6 diferentes personajes. Obviamente todos sabemos, Salomón, Hércules, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos un grupo de chavitos y un tigre. 6 chavitos, sí, sí, sí. Y un tigre. ¿Saben por qué está el tigre ahí? Por el compañero de la familia Marvel. ¿Su nombre es? ¿Ves? Siempre hay dudas, pero no les dé miedo preguntarlas, en serio, no es problema para mí. Como les decía, las aventuras del Capitán Marvel eran un poco cómicas, o tirando a lo cómico, no eran tan serias. Y Sissy Beck, que era el dibujante, se me olvida el nombre del escritor en este momento, eran chavitos, y pues se les gustaba divertirse, y creaban personajes muy extraños para la familia Marvel, y de hecho es algo muy curioso, ¿no? De que además, un segundito, que además de solo de tener al Capitán Marvel, tenían toda una familia a su alrededor, ¿no? A la diferencia de Superman, que en ese momento no tenía nadie hasta que ya finalmente llegó Superchica. Tenían toda una familia. Tenía a su hermana, que era Mary Marvel. Tenía a Freddie Freeman, que era Captain Marvel Jr. Tenía un grupo de tenientes Marvel. ¿Sí saben quiénes eran? El Marvel Gordo, Marvel Alto y Hillbilly Marvel. Dios mío. Tenían al tío Dudley. ¿Cuál era el poder del tío Dudley? ¿Alguien sabe cuál era el poder del tío Dudley? ¿no? Ser un mentiroso total que agarra y se le acerca a Mary Marvel y dice: hola, ¿qué tal? Soy tu tío Dudley. Y ella dice: claro que no. Y dice: sí, soy tu tío Dudley de Filadelfia. Y dice: no, en serio, no. Le digo: sí, todos tienen un tío Dudley de Filadelfia. Y dice: ah, ok, te creo. Dios mío, eran inocentes esos momentos. Y le cree y se vuelve parte de la familia Marvel. Y cuando ellos, cada quien de ellos decía Shazam, con la excepción de Freddie Freeman, que decía Captain Marvel para adquirir poderes, obviamente caían varios rayos, hay un poquito de humo, y en ese momento es lo que hacía el tío Dudley para cambiarse a su traje. Porque si el tío gordo, un hombre calvo con panza, se disfrazaba de Captain Marvel, era bastante, bastante triste. De hecho, nomás, esto no viene a nada, pero me gustaría compartirlo con ustedes. Un pequeño paréntesis. Yo tuve la oportunidad de vivir en los Estados Unidos por un tiempo. Ya estaba grandecito, tenía como 10 años. Y un día entré a una tienda y vi unas pijamas, cuerpo completo, de Batman y de Capitán Marvel. Cállate, Spike. De Batman y el Capitán Marvel. Y de Superman, obviamente me compré las pijamas de Capitán Marvel y de Superman. Pero ahí decía muy claramente, para niños de 5 a 8 años. Yo ya tenía 10. Y no solo eso, tenía un problema de peso, era bastante gordo. Entonces, tratar de ponerme esa pijama, bueno, fue la cosa más triste del planeta, porque con trabajo me entraba, ¿no? Con trabajo entraba en mi cabeza, con trabajo entraba en mis manos. Y además estaba súper entallada y yo estaba panzón, entonces pues, se veía bastante ridículo. Eso no fue lo más triste. En ese momento estaba saliendo una caricatura del Capitán Marvel, donde salía toda la familia Marvel, incluyendo el tío Dudley, que era un hombre panzón. Y mi mamá me veía ver esta caricatura. Cuando mi mamá me vio con mi pijama del Capitán Marvel, mi mamá me dijo: ah, mira, te pareces al tío Dudley. Y esa fue mi mamá, déjenme decirles. No hay peor trauma y memoria que esa. Pero bueno, regresemos a estos hombres. Entonces, como tú mencionas, bueno, déjame terminar con Mr. Talkie Tony. Era básicamente un tigre antropomorfo que hablaba, que era uno de los amigos de la familia Marvel. Entonces, por alguna razón u otra, dijo Jeff Jones, pues, ¿por qué no? Entonces, en vez de tener un tigre antropomorfo, tienen un tigre como mascota. Y tienes a 6 niños, y cada uno, como tú mencionas, tiene uno de los poderes que tiene el mago Shazam. La S, que es la sabiduría de Salomón, la H, que es la fuerza de Hércules, etcétera, etcétera. Lo más curioso es que cuando este personaje grita, con esos 6 niños gritan Shazam, ¿aparece quién? ¡No! ¡Capitán Thunder! Señores, ¿alguno de ustedes me puede decir quién es el Capitán Thunder? Obviamente ustedes dos. Estoy preguntándole al público. ¿Alguno de ustedes? ¿Qué te pasa? Pero, ¿te lo puedes decir al micrófono, por favor? Digo que todos son demasiado jóvenes para conocer Captain Thunder, excepto tú, que lo leíste de primera mano. Okay, yo tengo 25 años. Sería imposible que yo haya podido leerlo en los años 40. ¿No saben quién es Captain Thunder? Les voy a decir quién es el Captain Thunder. Cuando estaban creando al Capitán Marvel, estaban pensando en diferentes nombres, y por alguna razón, y esto lo he checado en todas las fuentes del mundo, pero no entiendo por qué la palabra capitán, antes de alguna otra palabra, es el nombre de superhéroes de tantos superhéroes. Te paso Capitán América, porque de alguna manera fue creado por el gobierno, pero Capitán Marvel no tiene nada que ver, no tiene una afiliación con ni un gobierno, con ni una fuerza armada. De hecho, son poderes mágicos. No necesitas una afiliación para eso, y el Capitán Carrot es la prueba. Okay, Dios mío, Capitán Carrot. ¿Qué no tienes? Cada vez que mencionas algo tan raro, tengo que explicarlo. ¿Alguno de ustedes sabe quién es el Capitán Carrot? Bueno, olvídense de que lo mencionó, porque es una historia muy larga que no vale la pena tocarla. Es tan poco interesante el mundo del Capitán Carrot que ni lo destrozaron en la crisis de Tierras Infinitas, y era parte del multiverso, Dios mío. Pero bueno, ahí les va. ¿Para qué lo traigo? Bueno, resulta que estaban buscando nombres, y por alguna razón sintieron que Capitán era un buen nombre para un superhéroe, pero les faltaba otra cosa. Como Sisibek dijo, bueno, como dice Shazam, y cae un rayo, ¿por qué no le ponemos Captain Thunder? Y de ahí sale la idea de crear un Captain Thunder. Pero lo curioso fue que semanas o meses antes de que saliera el primer número de Fawcett, donde salía el Captain Marvel, que sería Wiz Comics número 1, ¿qué sucede? Sale otro personaje llamado Captain Thunder y dicen, ching, ¿qué hacemos? Dicen, Marvel, ¿y por qué no? En ese entonces, Marvel no era Marvel, era Timely Comics, exactamente, después fue Atlas y finalmente fue Marvel. Entonces no había ni un problema si le ponían Captain Marvel o no. y por eso es que ahorita el brillante y magnífico Geoff Johns retoma ese momentito y le llama... No. A ver, entonces... No. Geoff Johns hace lo que mejor sabe hacer, va a su colección de cómics, saca un cómic viejo y dice, ¡ah, mira, ya nadie se acuerda de esto! Lo voy a hacer como una historia original. Ok. Calla ya. A lo que se refiere Beto es en lo, a finales de los 60, si mal no recuerdo, cuando todavía Fawcett era Fawcett y DC era DC. O bueno, ya había desaparecido. Dijeron, bueno, es que necesitamos que Superman pelee con alguien igual de poderoso que él. Entonces, pues, ¿qué hacemos? No podemos traerlo contra Capitán Marvel, que era lo que pedían los fanáticos, ¿no? O sea, queremos ver quién es más poderoso, Capitán Marvel, o Superman. Bueno, pues vamos a inventarnos un personaje que tenga los poderes de Capitán Marvel, pero que se frote el cinturón y diga Thunder, ¿no? No sé. De hecho, lo que menciona el buen Bayona. Y es más o menos el mismo traje del Captain Marvel. El Captain Marvel tiene Pedro pelo semiarro. Y tiene como una cosa que ha. El jefe en la insignia. Sí. Pero básicamente eso sucede. Y a mí me gusta muchísimo ver esto. Y les voy a decir. Yo lo amé, ¿por qué? Porque lo único que hace Geoff Johns es agarrar elementos minuciosos, o pequeños datos minuciosos, o triviescos del universo DC, y le dedica uno, o dos, o tres números. Pero ese tipo de cosas a mí me encantan, porque son cosas que yo recuerdo, y digo, ah, mira qué padre, creo que nadie se había preguntado qué había sucedido con Swamp Thing, yo sí, y nomás me gustó verlo ahí, nadie se le había ocurrido volver a hacer Firestorm, fuera un elemental del juego, y yo me acordaba de ese momento que alguna vez lo hice, por eso me gustó esos momentitos, pero honestamente no es algo que yo les podía recomendar a todos y cada uno de ustedes, pero cuando veo algo como eso, ¿no? De que agarran el poder de Shazam, se lo dan a seis niños que regresan esta idea del Capitán Thunder, a mí me encanta, y también no sé si notamos algo muy divertido, cuando finalmente esos chavitos se convierten en Capitán Thunder, algo le pasa a Mr. Talkie Tony. Se convierte básicamente en Battle Cat de He-Man. Y creo que todos y cada uno de nosotros leímos, vimos las caricaturas de He-Man. Y nos acordamos que cuando él decía, for the power of Grayskull, su ¿cómo se llamaba el gato? ¿Scringer? Cringer, ¿no? Cringer se transforma en Battle Cat. Y eso fue como bastante divertido. Yo no sé ustedes, pero yo me reí un poquito y dije, ok, va a ser gracioso. ¿Ok? Otra cosa que también vemos aquí, antes que se me olvide, porque no aparecen aquí tal cual, pero los hemos visto por aquí y por allá en los promos. Tenemos a Aquaman y la Mujer Maravilla, que son, digamos, los grandes villanos de este universo. Y creo que eso también me gusta porque es bastante lógico. Creo que todos podemos ver el tipo de desastres que están ocurriendo todos los días en alta mar, ¿no? Hace unos meses explotó una cosa de gasolina, ¿cómo se llama esto? Un pozo petrolero. Gracias, por eso los traigo. Un pozo petrolero, y entonces todos los destrozos que ocurrió, y de hecho alguna vez leí en internet que hay una isla de plástico flotando por el Pacífico. Entonces, obviamente, si Aquaman existiera y no existiera la Liga de la Justicia, él diría, bueno, entonces aparentemente mis enemigos son la... ¿Perdón? Sería el Capitán Nemo, efectivamente. Lamentablemente eso lo explotó Marvel durante mucho tiempo con Namor, entonces no tiene mucho caso. Pero cuando lo hace Geoff Johns es mucho más magnífico. Y quiero aprovechar para quejarme sobre las tendencias ideológicas de Geoff Johns. Los villanos en la historia evidentemente son el extranjero, que es Aquaman, y la feminista, que es la Mujer Maravilla. Suena perfecto. Entonces me suena muy interesante, ¿no? De que si tienes a este hombre que es Aquaman, que es el rey de un universo acuático, y él se autonombra el rey de los siete mares, y hay más agua en el planeta Tierra que tierra, ¿no? Pues obviamente él pelearía por su gente. Lo peor es que uno piensa en todos los cómics que está leyendo Geoff Johns para escribir esto, y uno se imagina a Aquaman riéndose macabramente como villano de caricatura de los 50, mientras dice, jamás se volverán a burlar de que hablo con los peces. ¿Para qué lo traje? Yo lo traje, yo fui el que lo invité, es lo peor de todo. Pero bueno, Y obviamente me da mucho gusto que también es que Wonder Woman también sea un villano acá, y va a tener un momento importante, porque creo que desde los años 80 no he tocado un cómic de la Mujer Maravilla, y eso me duele, ¿no? Digamos, si vemos el universo DC, tenemos la Trinidad, tenemos a Superman, Batman y la Mujer Maravilla, y por alguna razón u otra, esa tercera parte casi siempre se ha sido olvidada, y rara vez ella ha tenido un momento importante en el universo DC. Creo que la última vez que la vi en un momento de gran, gran, gran importancia dentro del universo DC fue en Kingdom Come. Ella es la que desata todo. Ella es la que va tras Superman, ella es la que lo influencia para que crea la nueva Liga de la Justicia, etcétera, etcétera. Entonces, como que hemos visto que como mejor funciona la Mujer Maravilla es siendo o malvada o maquiavélica. Entonces, digo, pues, qué chido, ¿no? Creo que el problema es más del personaje, que resulta poco atractivo para el lector de cómics. Qué curioso que una mujer casi casi en un bikini, semidesnuda con un supercuerpo, sea poco atractivo para el lector de cómic. Es muy extraño. Exactamente a eso me refiero. Es atractiva si la pones en el fondo o luciendo su bikini, no si cuentas historias sobre ella. John Byrne intentó darle importancia al personaje, la convierte en la diosa de la verdad, y la serie no funcionó. A la gente no le interesaba el personaje. A pesar de que era muy bueno, pues sí, o sea, sí llega a ocurrir. Pero bueno, igual pasa que Geoff Johns vuelve a hacer lo mismo de reciclar historias. Digo, ya habíamos visto a la Mujer Maravilla conduciendo a las Furias hace 2 años. No, en Final Crisis. Como veramos, el brillante Geoff Johns dice, ¿sabes qué? Como ese personaje funciona mejor como antítesis de los héroes o como enemiga de los héroes, ¿por qué no utilizarla? Soy brillante y sé lo que estoy haciendo. Dios, que no entienden. Pero bueno, tenemos a estos muchachos, ya los expliqué. Otra cosa también muy curioso, lo estaba leyendo en internet y se me hizo como muy divertido. Mencionaba que un joven que ya se fue, algo acerca de los New Gods. Todos ubicamos al Infinity Man y a los Forever People, ¿no? ¿Sí? ¿Dos, tres? Bueno, algo muy curioso sucedió en los años 60. Empezó como que todo este movimiento hippie. Y entonces, por alguna razón u otra, estos chavos que estaban como que más clavados en las drogas y todo eso, también compraban cómics por alguna razón u otra. Entonces, tanto Marvel como DC buscaron la manera de jalar a esta nueva a estos nuevos fans con cómics que supuestamente iban a idolatrar o digamos responder No, déjame decirte, Brother Power the Geek no es ningún accidente. Lo hicieron a propósito. ¿De qué? No. New Gods. New Gods es clarísimo que es la versión de Jack Kirby de cómo son los hippies. No todos los New Gods, los Forever People sin duda que lo son. Entonces, de hecho, no sé si todos ubican a Brother Power the Geek. Digamos como que la respuesta de DC para hablarle a esta nueva cultura esta subcultura de niños hippies, segundito, era básicamente decir que tienes a un maniquí, lo golpea un rayo, adquiere vida y procede a ser el nuevo hippie. O tienes a Press, que es un presidente joven, que es el presidente de los Estados Unidos, pero es un chavito hippie. Dices tú, ¿qué onda, no? ¿Perdón? Los peludos. O sea, los personajes que viven en Habitat. Ah, sí, Harry. Sí. Eso es del Catbox Project que sale en Jimmy Olsen. A ver, ¿habías decir algo? No, nada más que... Más que pensar que fue una idea mercadológica de hacerlo así, creo que era tratar de mantener los cómics vigentes. Era un movimiento social que estaba en boga, decidieron hacer cómics que reflejaran eso. Exacto, y entonces obviamente cuando agarras un hombre ya grande, ¿no? Un hombre de los que tienen sus 30, 40 años, cuando trata de interpretar esto, pues obviamente va a meter la pata brutalmente. Y es lo que... ¿Perdón? Bueno, Steve Ditko es algo totalmente diferente, porque él estaba como que en un espacio mental mucho más avanzado que Stan Lee y muchas otras personas creativas en Marvel. Steve Ditko es el gran Morrison de su generación. No, sin duda. Pero en el caso muy muy particular de los Forever People es la interpretación de Jack Kirby de cómo son los hippies. Y de hecho hasta los nombres, ¿no? Tienes a Beautiful Dreamer, Viking the Black, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que más me gusta es que durante todo esta idea o la idea de los hippies era los jóvenes podemos solos, los jóvenes tenemos el camino, los jóvenes tenemos la verdad. Y lo curioso con los Forever People es que cada vez que se metían en problemas, agarraban su mother box, todos, y desaparecían y aparecía un hombre grande, mayor, con superpoderes para arreglar todos los problemas. Entonces dices tú, espérate, ¿qué es lo que querían decir? Que bueno, podemos llegar hasta cierto punto, pero cuando nos metemos en problemas necesitamos hablarle al hombre mayor para que nos venga a salvar. Una vez más es reflejo de la realidad, como cuando de adolescente es alguna idiotez, lo primero que haces es traer a tus papás. Creo que la regué. Exacto, creo que todos... Motherbox, exacto, además es eso, ¿no? Exactamente, ves, es como traer el rastreador de... Exactamente. Sí, exactamente como mencionas, sí, la Mother Box, para todas las personas que no sepan, todos los New Gods tienen una caja que es como una computadora viviente que los ayuda a mil y un cosas, ¿no? Y la Mother Box básicamente era... sí, exacto, sí. La Mother Box que... Exacto, sí. Tenían... ¿Sabes qué? Mucha gente te estás burlando, pero es muy cierto, ¿no? Digamos, el Mother Box era la versión del iPhone creada por Jack Kirby antes de que existieran los celulares, compañero. Nomás para que veas qué tan avanzado. Por eso es el rey, por eso estaba muy avanzado el joven. Y honestamente yo entiendo el dolor, porque yo tengo esta cosa y no me separo de ella por nada del mundo. Es mi otro cerebro móvil. Pero bueno, entonces como que me dio mucho gusto que dentro de esos personajes... O sea, nos hemos echado como 20 minutos solo hablando de la versión de, ¿cómo se llama?, de Flash, de Captain Marvel. Entonces, como que eso me gustó bastante, ¿no? Entonces, es bastante divertido. Vamos a ver a dónde va. No sabemos, puede ser que en serio meta la pata, pero lo dudo porque Jeff Jones es brillante. ¿Qué? ¿Has dicho quiénes son? Pues, honestamente, no, sí, Beto tiene toda la razón. No he dicho quiénes son. El primero, obviamente, es Billy Batson. Todos sabemos que Billy Batson es la identidad secreta. La identidad secreta del Captain Marvel. Tenemos aquí a Freddie Freeman, que es la identidad secreta de Captain Marvel Jr., el chavito que está en, ¿cómo se llama?, Playa Azul, y trae muletas. Y eso es muy curioso porque sí, efectivamente, él tenía muletas en los cómics. No es algo que le agregó. Y curiosamente, si estoy en lo correcto, esta chavita que está acá es Mary Marvel. Así es que, okay, tenemos a Mary Marvel, que obviamente es la hermana. Sí, no, yo no recuerdo que le haya dicho Mary, honestamente. Pero bueno, si es Mary Marvel, es su hermana. Y tenemos a otros niños que todavía no sabemos quiénes sean. Como yo mencioné hace un rato, estaban los tenientes Marvel y entre ellos había un Marvel gordo. Puede ser que el niño que pasado de peso que está aquí junto al tigre, le dice Marvel, Mari, perfecto. Puede ser que el niño que está junto al tigre, puede ser que sea el Fat Marvel. Curiosamente, ¿sabes por qué existen los tenientes Marvel, no? Porque los tres se llaman Billy Batson. La razón por la que ellos también pueden adquirir poderes cuando dicen Shazam es porque además de tener como que cosas diferentes, uno es alto, uno es gordo y uno es así, ¿cómo se llama?, le gusta la música country, todos se llaman Billy Batson. Pero bueno, entonces puede ser que sea otro Billy Batson. Que esto tendría que ver con la noción tradicional en la mitología, que en la magia los nombres son importantes. Entonces, si tienes el mismo nombre de alguien que se le otorgó magia, al compartir el nombre y ser tu nombre verdadero, también puedes usar esa magia. ¿Por qué no? Pues al lado de él está obviamente Abin Sur. Todos sabemos quién es Abin Sur, estamos de acuerdo, ¿no? El mejor linterna verde de todos. Y por eso es que muere, para que en serio salga el mejor linterna verde de todos los tiempos. Entonces, él era grande hasta cierto punto, pero muere. Todo buen héroe tiene un arco de desarrollo. El héroe surge, se desarrolla, crece, alcanza su apogeo y tiene que caer. Y lo completa también Hal Jordan, pero es tan brillante y tan magnífico que él puede empezar una nueva línea. Sí, o sea, pensemos en Qui-Gon Jinn o en este... Espérate. Te detengo en este momento. Mejor di, ¿cómo se llama? Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi, y entonces, bueno. Ya sabes, ¿no? ¿Qué onda con Qui-Gon Jinn? Dios mío, qué tristeza, ¿verdad? Qué desafortunadas películas. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Eso será otra plática. Abin Sur, yo creo honestamente que la única razón por la que lo hacen importante aquí es porque la magnífica y brillante película de Green Lantern está a punto de salir. Creo que sale en junio 13, 17, junio 17, perdón. ¿Aquí en agosto? Pues déjame decirte, no hay... Bueno, recuerda que están en Estados Unidos, entonces junio 17 consideramos. Bueno, yo entonces voy a tener que entrar a línea y legalmente bajarlo. Porque lo necesito ver lo antes posible. ¿Perdón? O puede, sí, puede llegar. No, pero yo ya leí por varios lugares donde sí, efectivamente, dicen que... ¿De internet? Ajá. ¿12 de agosto llega? Pues mira, yo no sé, pero... A ver. Ok. Entonces, básicamente... Pues yo me estoy quejando, déjeme decir, porque de hecho estaba haciendo mi programa, que es con mi conexión, todos los miércoles de 5 a 7, a través de tu radio online. Y bueno, Spike me dijo eso, ¿no? De que efectivamente se iba a cambiar. Y de hecho, por ahí había un rumor que lo querían cambiar hasta noviembre. Digo, que eso es una ridiculez. Creo que podría ser respuesta de Warner a que se sienten inseguros después de ver lo bien que le fue a Thor, lo bien que la crítica está tratando a X-Men First Class. Y las altas expectativas que hay de Capitán América. Entonces, posiblemente estén pensando en, ¿sabes qué? No quiero quedar como el sándwich. Vamos a darle algunas semanas a First Class. Y como se viene Capitán América, déjalos. Cuando terminen, vamos sobre la taquilla. Claro, y además porque hoy todos sabemos que Hal Jordan, el mejor Linterna Verde de todos los tiempos, merece su propio mes. ¿Y por qué no agosto, no? Para cerrar con broche de oro. Pero bueno. Claro, cuando ya los papás ya no tienen dinero para llevar a sus hijos al cine porque compraron útiles y todo lo demás. Exacto, y qué bueno que no van a tener vacaciones los niños, porque de esa manera significa que vamos a poder ir al cine sin los imbéciles, sin los niños gritando: papá, papá, quiero más Pepsi, papá, papá, quiero más de esto. Sí, perdón los niños, perdón por los niños, pero me ha pasado muchas veces que voy a ver una película de superhéroes y cometo el error de ir a la hora, que no hay niños, y bueno, yo me pongo muy, muy mal. Pero bueno. De con permiso, ahorita voy. ¿Ya? Okay. Bueno, yo no me asusten. Okay, a ver, silencio todos, por favor. Ya hay linternas verdes en Walmart, porque tengo que ir ahorita a comprar las entradas. ¿Ya? Okay, señores, fue un placer tenerlos todos. Nada, no es cierto. En un ratito me voy a ir a comprar mi linterna verde porque la necesito. ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. Por eso estoy tranquilo, No importa, ya necesito mi linterna verde, perdones. Ok, creo que por eso están regresando a Vin Sur. Yo honestamente siento que lo que van a hacer con este personaje es mostrar que es un buen personaje, es un buen linterna verde, no tan magnífico como Hal Jordan. Y creo que va a morir dentro de esta miniserie. ¿Y por qué? Si lo hubieras dicho en micrófono hubiera estado mucho mejor, pero como hablaste mal de Jeff Jones, mejor no. A ver, no, ya dilo. Básicamente sabemos que como Jeff Jones es predecible, Vin Sur va a morir en algún momento y le va el anillo a Hal Jordan y Hal Jordan va a salvar al mundo. ¿Por qué? Porque de todos los personajes tan importantes del universo DC que existen, al único que le están dando su propia miniserie, a pesar de que no tiene superpoderes, es Hal Jordan, que de hecho por eso traigo aquí la lista de todos los cómics que voy a tener que comprar en los próximos meses. Y Flash y Hal Jordan es el único que merece su título. Aunque no tenga poderes, sigue siendo obviamente la neta del planeta. Entonces, a ver, sería bueno que cumpliera lo que dice y le hiciera honor al título de ese especial. He never got the ring. No sé por qué lo traje, en serio, no sé por qué lo traje. Pero bueno, entonces, curioso, al ladito de Vin Sur, que morirá. Sería es un chiste de los hombres X que... ¿Sabes qué? Como se llama Farouk, Farouk sería como un nombre árabe, ¿no? Me puse a pensar, musulmán, me puse a pensar en algún personaje, perdón, personajes que pudieran tener un background, ¿cómo se llama? Musulmán, un background árabe, y como menciona Bionic Master, Black Adam podría ser una posibilidad, pero lo dudo. Y también pensé en un personaje llamado Aladino. No sé si alguno de ustedes se acuerdan de él. Después de que Superman muere, aparecen varios protectores en Metrópolis. Uno de ellos es un chavito que tiene un cinturón mágico y le da poderes telequinéticos. Bastante estúpido el personaje y por eso nunca volvió a salir. Pero estaba leyendo en internet y una de las cosas que mencionan que es curioso, si notas el... ¿cómo se llama esto? El símbolo de Blackout es muy parecido al símbolo del Reverse Flash. Y también hemos visto que él tiene la posibilidad, en el número antes de este, en el prólogo de Flashpoint, vemos cómo él puede hacerse más chiquito. Y también cómo puede robarle la energía de la vida a las personas. Entonces, como que tiene esta capacidad de hacerse de ser más joven o tener su edad. Entonces, hay una posible idea de que Blackout sea el Reverse Flash, transformado, escondiéndose. No sé qué tan cierto sea esto. Puede ser que sí, puede ser que no. Honestamente espero que no, porque entonces ya les acabo de revelar un spoiler gigantesco, pero yo tampoco sé si es verdad o no. Bueno, al lado, a ver, ¿con quién nos vamos? ¿Nos vamos con Pied Piper? ¿Todos sabemos quién es el Pied Piper? Sí, bueno. si hay personas, como les estaba mencionando acerca de lo patético que llegan a ser los Rogues Gallery de vez en cuando, más patético que ¿cómo se llama? ¿Sería el flautista? No puede haber. Todos sabemos la historia del flautista de Amelin. Él básicamente basa toda su identidad villana en el flautista de Amelin. Él tiene problemas del oído, se pone una cosa para poder finalmente oír. Estudiándola, descubre cómo crear una flauta para controlar a todas las demás personas y lo logra y decide volver un villano. Curiosamente, ¿fue en los 80s o ya 90s? 90s, ¿verdad? Cuando Mike W. Barr, ¿era Mike W. Barr? Sí, el que estaba escribiendo Flash, decide... Primero es Mike W. Barr y después es Mike Baron, pero creo que es Baron el que lo hace. No, Mike Baron es el primero y después es Mike W. Barr. Ellos empiezan a tomar los números de Flash y deciden hacer varias modificaciones con la Rogues Gallery. Y una de las modificaciones más importantes de Pied Piper, ¿sí saben cuál fue? Exactamente, es uno de los primeros personajes gays y de los cómics. Si no solo es gay, además está fuera del closet, ¿no? Y obviamente, como dijo un amigo, si el personaje se llamaba el flautista, ¿había alguna duda de que iba a resultarse? Como que no había como que mucha opción. Y dije, no, pues ¿sabes qué? Sí, también si veías el traje, qué rollo, en serio. Entonces, pues sí, como que no había mucha duda. Pero lo curioso y lo que más me gustó del personaje es que nunca lo hacen una burla. Nunca lo hacen un chiste. Nunca lo tratan con nada menos que el honor que merece un personaje que se enfrenta contra Flash. Y eso fue algo que se me hizo bastante atinado, tanto de Mike W. Barr y más aún de Mark Waid, que lo hace su confidente, lo hace su compañero. Cada vez que él tiene alguna duda, alguna pregunta, sabe que puede ir a hablar con Pied Piper y va a tener como que alguien con el que se ha enfrentado, que se enfrentó contra Barry, y va a tener como un amigo. Y eso se me hizo brillante. Y lo que vemos aquí es que el personaje lo ha mantenido bastante parecido a como era en sus orígenes. Un poquito tal vez más agresivo. Y más aún porque acá, como podemos ver, le destrozaron sus cuerdas vocales por el Captain Cold, que aquí le llaman el Citizen Cold, que se me hace también muy curioso. Para las personas que no leyeron la brillante y magnífica historia o recuento del origen del Captain Cold, creado por el magnífico escritor del que hemos estado hablando, su nombre es Jeff Jones, él agarra y te muestra cómo el problema de Captain Cold es que él siempre ha querido ser más de lo que mentalmente tiene la capacidad de ser. Es un hombre que, pues, honestamente no es muy brillante, es básicamente... Exacto. Él siempre quiere ser un mejor villano, un villano más importante, y tristemente no lo logra hacer, porque, pues, es muy tonto. Él lo único que hace es entrar a un lugar y robar. Y a través de ciertas circunstancias y ciertas coincidencias termina siendo un villano de Barry Allen, pero siempre es el secundón. Siempre nunca ha tomado control de la situación. Y lo que me encantó de este número suelto es que le dan como que una razón de ser, le dan una misión en la vida, y lo más interesante es que te demuestra que siempre fue muy, muy mal hermano. Y de hecho su mal ejemplo hizo que su hermana también se convierta mala. De hecho se vuelve uno de los mejores villanos de Flash por un tiempo. Su nombre es The Golden Glider. Ella básicamente era una patinadora. Imagínense eso. Ya hemos hablado de un tipo que anda en un surfboard. Ya hablamos de un hombre que es en esquís. Bueno, es una chavita que tiene patines de hielo. Y su hermano le hace que esos patines de hielo crean su propia hielo. Entonces ella puede patinar en cualquier parte. Es muy gracioso. Desafortunadamente ella muere durante el run de Mark Waid. Y en este número, el Captain Cold toma venganza sobre el hombre que la mató. Es una historia muy, muy, muy, muy buena. Y ves cómo este hombre es despiadado y amoral. Y básicamente lo que quiere es respeto. Y lo que le empieza a dar Jeff Jones es eso, es respeto. Y curiosamente acá en esta historia le da el respeto más grande. Él termina siendo el héroe que Flash debió de ser. Él termina siendo el héroe de Central City. Pero vemos que aunque él tenga las mejores intenciones, no es tan brillante, no es tan bueno, y va a terminar siendo un villano eventualmente. Y eso lo veremos obviamente en la miniserie de Citizen Call que me van a hacer comprar, pero no es algo que no puedo evitar. Entonces ya vimos a Pied Piper, ya vimos a Captain Cold. La chava que está enfrente es The Enchantress. ¿Todos conocemos a Enchantress? A ver. ¿La que aparece en Thor? ¿Perdón? ¿La de Thor? No me refiero a la de Thor, obviamente, me refiero a June Moon. Dios mío. Esos cómics de los 60, déjenme decirles. Y ella básicamente, a ver. ¿No desearías en este momento que fuera la de Thor? Sí, de hecho sí, es un personaje mucho más interesante. Básicamente Enchantress era una típica maga. Creo que sus primeras apariciones fueron en cómics como House of Mystery y todo eso. Nunca tuvo un momento muy importante de la historia, nomás una chavita que encuentra una caja mágica o algo así, lo toca y ups, adquiere los poderes. Más adelante le dieron la... digamos, sus poderes eran tanto que empezó a quedar loca, como que la fuerza la empezó a embriagar, por decir. Y todo el mundo procedió a olvidarse de ella hasta que uno de los mejores cómics, para mis gustos, de los años 80 y los años 90, fueron los Who's Who y el Marvel Universe. Todos ubicamos esos cómics. A mí lo que me encantaba de los Who's Who's es que eran básicamente las fichas técnicas de todos los personajes de DC. Y como yo no nací en los 40, como mis compañeros les gustaría... me acusan de haberlo hecho, pues había muchos personajes que yo no conocía. A ver, he dicho que los 40 asumíamos que era el héroe de los 50. Okay, ya estuvo bien. Entonces resulta que yo no sabía quién era el Enchantress y la primera vez que la vi fue en Who's Who. Y yo tengo la opinión de que un brillante escritor llamado John Ostrander básicamente pensó lo mismo. Le dieron la misión de crear al Suicide Squad, todos leímos esos cómics. Entonces resulta que él tenía que escoger a ciertos personajes para que hicieran su aparición inicial en Legends y de ahí sacarlos en su propio cómic. Uno de los personajes que él escogió fue The Enchantress, que básicamente era pues la versión de Doctor Strange, o mejor dicho, Baron Mordo, del universo DC. Este personaje que tiene todos sus poderes pero no los puede controlar, y pues no quiere ser mala, pero se les emborracha de poder. Y es básicamente lo que sucede con Enchantress. La última vez que la vimos fue en Shadow Pact. ¿Perdón? Exacto. Día de Venganza Special Shadow Pact. Eso es muy curioso porque lo último que hizo John Ostrander con ella, dentro de los números de Suicide Squad, fue quitarle sus poderes y dárselos a Nightshade. ¿Todos sabemos quién es Nightshade? ¿Sí? ¿Perdón? Sí, y en Shadow Pact como que no sé qué terminó sucediendo por ahí. Así terminó Shadow Pact, porque empezó muy interesante y terminó bastante malo. Sí, y es muy triste, ¿no? Porque el escritor de Shadow Pact es Bill Willingham, uno de mis escritores favoritos. Que de hecho, si no están leyendo Fable, se los recomiendo bastante. Es una excelente, excelente serie. Y como le hizo muy bien en Día de Venganza, el personaje era muy interesante porque era este personaje que era muy cínico, muy sarcástico, muy agresivo, con poderes ilimitados y no sin saber cómo usarlos, sin tener definido si era buena, si era mal. Y básicamente en Día de Venganza salva para salvar su pellejo. No, por eso es que actúa. Y de hecho en Shadow Pact como que no sabía mucho qué hacer. Los personajes eran como que en algunos casos muy poderosos y en otros muy poco interesantes. Entonces como que no sabían qué hacer. Entonces por eso se fue al demonio ese título. Qué lástima. Y aquí la regresan. ¿Qué van a hacer? No sé. Pero Geoff Johns es tan brillante que de seguro va a dar algo muy interesante con ella. Al lado de ella tenemos este compañero con pelirrojo, Shade the Changing Man. ¿Alguno de ustedes ubica a Shade the Changing Man? ¿Sí? ¿Todos? Si no lo ubican, por favor díganlo, no pasa absolutamente nada. Ya pusieron que Shade the Changing Man. Shade the Changing Man es un cómic originalmente de los años 60, 70, escrito y dibujado por Steve Ditko. Steve Ditko lo perdimos mucho tiempo atrás. O sea, su mejor trabajo creo que sin duda fue en Spider-Man y Doctor Strange. Insisto, no es que lo hayamos perdido, es el gran Morrison de su generación y seguimos tratando de entenderlo. Exactamente. Después de que hizo... Después de hacer su trabajo icónico que es Spider-Man y obviamente Doctor Strange, también hizo The Question para Charlton, hizo Mr. A, como menciona Spike, y después se fue a DC, donde hizo dos personajes, bueno, tres personajes de hecho, rarísimos, uno más raro que el otro. Hizo a The Creeper, que es un tipo que no está loco, pero hace como si está loco para pelearse contra los villanos, hasta que lo hace tanto tiempo que él queda loco de hacer y pretender que está... Exacto, es sí, su poder es reírse, gracias Spike, es muy cierto. También crea a Starman del espacio, porque hay toda una línea de Starman, y él crea al príncipe... ¿Perdón? Gavin. Gracias Bionic Master. Hace a Hawk and Dove también, que son medio extrañones, gracias por recordármelos. Pero también uno de los más extraños es Rackshade, y les voy a decir por qué. Rackshade es un policía. en una dimensión alterna que se llama, se me olvidó, The Meta Zone, si estoy en lo correcto. En esa dimensión alterna, él es un policía y por alguna razón u otra están experimentando con un nuevo, una nueva manera de ayudar a los policías a traer a los criminales, y es básicamente ponerse un trajecito que es como un unitardo, ¿no? Se podría decir bien, que es que lo cubre de acá hasta acá. Tiene las piernas descubiertas, tiene los brazos descubiertos, tiene botas. Y yo honestamente, si yo veo un policía que viene hacia mí con un unitar, como que no sé si eso me diría, oye, sí, hay que respetarlo, es la policía, ¿no? Y además tiene como unos círculos en el cuerpo, y esos círculos crean un campo de fuerza, y además ese campo de fuerza es como una versión de lo que él está sintiendo en ese momento. Si está enojado, se proyecta a su alrededor una imagen de él como que más agresiva. Si está golpeando a alguien, su mano aparece como que una... ¿cómo puedo decir? Un holograma alrededor de su mano como que más grande. Y yo decía, ¿pero qué logras con eso? Porque básicamente lo que es un campo de fuerza que además interpreta tus emociones. Yo no sé qué es lo que nos quería decir Steve Ditko, y creo que hasta el día de hoy seguiremos tratando de ver qué es lo que quería hacer con Shady Changing Man. Pero este personaje desaparece por muchísimos años porque su... Stalker, también le hace Stalker para DC. Y todos y cada uno de estos títulos que acabamos de mencionar de Steve Ditko, creo que tienen máximo como 6 números y listo, porque honestamente no gustaron mucho, eran muy, muy, muy extraños. Hablando de Suicide Squad, donde la próxima vez que volvemos a ver a Shade the Changing Man, lo vemos en Suicide Squad, y después ya regresa a su dimensión, y creíamos que ya nunca lo íbamos a volver a ver, hasta que Peter Milligan lo contratan para escribir Shade the Changing Man. Y algo que no me gustaba de Peter Milligan, lo hace varias veces, lo hace en Animal Man, lo hace en todos los títulos que él toma, todo lo que existió antes de que él tomara el título, lo descarta y empieza de cero. Yo, no sé ustedes, pero siendo que soy coleccionista de cómics, lo que más me ha encantado de los cómics es la continuidad, de que lo que pasa en este número tiene repercusiones después. Entonces, leo el primer número de Shade the Changing Man y están ignorando todo lo que hizo John Ostrander en Suicide Squad, y también están ignorando todo lo que hizo Steve Ditko cuando creó el personaje. Y se va por una cosa, por un lado extrañísimo. ¿Tú leíste algunos números? ¿Te gustaría decirles a los jóvenes exactamente qué es lo que estaba haciendo Peter Milligan, o no puedes, de plano? Básicamente es parte de algunos personajes olvidados y perdidos de DC que no habían funcionado en su momento. Cuando viene la oleada de escritores ingleses a América, les pone así como prueba: si eres tan bueno, demuéstrame que puedes escribir una buena historia con este personaje. Afortunadamente, los editores británicos que en ese momento llegaron a DC eran muy buenos. Estamos hablando de Alan Moore, Neil Gaiman, Grant Morrison, Jamie Delano, Peter Milligan. Todos ellos toman personajes por los que nadie daba un centavo: Sandman, Swamp Thing, Animal Man, Black Orchid, Shade, y hacen historias interesantes con ellos. Pero honestamente, si tratamos de describir lo que estaba haciendo Peter Milligan con el personaje de Ditko, vamos a meternos en problemas de continuidad tan graves como si tenemos de analizar el de Ditko. Entonces creo que mejor lo omitimos. Yo lo que les puedo decir es, si tienen curiosidad, chéquense los primeros 3 números. Si siguen vivos después de la experiencia y les gusta, continúen. Es que más que nada es como que una journey, ¿cómo se podría decir eso? Una aventura por América, viendo las cosas más raras, porque de hecho el poder que él tiene, que se llama el Dimera Vest, que es lo que crea este campo de fuerza, en esta historia escrita por Peter Milligan, se llama The Madness Vest, y lo que hace es que lo lleva a buscar los lugares donde hay mucha energía negativa, mucha energía de locura, y es una exploración de la locura a través de ¿cómo se llama? ¿No? Es como que toda esta exploración de la locura dentro de los Estados Unidos. ¿Qué? Un road trip, totalmente un road trip, pero cada vez más y más y más bizarro. Y de hecho, este personaje que aparece acá en Flashpoint tiene un poco de ambos. Sí, es un policía de otra dimensión, pero además tiene el look, tiene la imagen del personaje creado por Peter Milligan. Entonces, honestamente, no sé por dónde vayan, pero ya estás agarrando personajes tan extraños como Enchantress, como Pied Piper, y el próximo del que voy a hablar ahorita, que es The Outsider. Honestamente, sí sabes que se está yendo por un lado bastante extraño y bizarro Geoff Johns, y es tan magnífico y tan brillante como escritor que creo que lo va a poder lograr. Ya estamos como que en los últimos 3 antes de llegarnos a las 2 que más nos competen. The Outsider. ¿Sí saben todo el rollo de The Outsider? Porque si no lo saben, les voy a explotar la cabeza ahorita que les diga quién es. ¿Sí sabes quién es? Perfecto, no. The Outsider, ¿sí saben quién es? ¿Saben cómo se llama el mayordomo de Bruno Díaz? Alfred Pennyworth. ¿Cuál es la identidad secreta de The Outsider? Alfred Pennyworth. Al menos originalmente. Acá veo que van a hacer algunos cambios. Pero ahí les va. En un cómic de los 50s, Alfred da su vida salvándole la vida a Batman y a Robin. Muy chido, ¿no? Qué lindo, qué bonito. Perfecto. Básicamente fue parte del backlash del macartismo, todo aquello de que si Batman abusaba sexualmente de su hijo adoptivo. Aunque no vamos a tomar esa discusión en este momento, porque eso no existe. Como antecedente, en ese momento a DC tienes una casa donde vive un hombre adulto con un adolescente a quien adoptó, y la única otra persona que está en la casa es otro hombre. Básicamente, muy sano eso. El Senado y el Comic Code Authority le pidieron a DC que hiciera algún cambio, convierten a Alfred en este personaje, antes de convertirlo en este personaje, lo matan para atraer a la tía Harriet y que haya una presencia femenina en la casa. Curiosamente, el mejor detective de todos los tiempos ve el cuerpo de Alfred y dice, ¡oh! Está muerto. De hecho, le cayó una roca, ¿no? Y Robin dice, ¡oh, no! ¡Holy death, Batman! ¿No? Entonces ya, bueno, muere, muere Alfred. Ya te va lo bonito, ¿no? Muere Alfred. Y lo entierran. De hecho, lo meten en la cúpula de la familia Wayne, porque él es básicamente su segundo padre. Un científico estaba yendo ahí por el cementerio, y sus máquinas dicen, ¡oh! Hay un hombre vivo en este cementerio. Voy a investigar. Entra el científico y efectivamente ve que el cuerpo de Alfred no está muerto. Está semivivo. No, que es, ¿cómo dicen en Princess Bride? Almost dead. Sí, no está muerto, está casi muerto. Entonces, él afortunadamente, como es un científico y en los años 50 los científicos eran buenos para todo, tiene una máquina que te puede regresar de la muerte solo si estás casi muerto. Entonces lo regresa a la vida, y después de que lo regresa a la vida, empieza a cambiar su complexión, queda blancuzco como aparece. No, blancuzco, queda blancuzco, y su cara se llena así como que de bolas, ¿ok? Y en el momento que él está cambiando, el científico, curiosamente, se empieza a transformar en una versión idéntica a Alfred, y se muere de un infarto, de cuando ve que este hombre que estaba casi muerto se está despertando y está todo blancuzco con una cara así como que de plano, como ha tomado demasiado sol o algo así, ¿no? Entonces llena de burbujas, ¿no? Entonces resulta que él se para, decide ser malo y tiene todos los poderes para hacerlo porque puede leer mentes, tiene poderes telekinéticos, etcétera, etcétera. Y dice, y para que nadie sospeche, voy a agarrar a este científico que ahora curiosamente se ve idéntico a mí y lo voy a meter dentro de la tumba donde me tenía en la familia Wayne para que nadie sospeche. Y casi por 2 años, The Outsider se empieza a enfrentar a Batman y a Robin, nunca revelando su identidad, y siempre utilizando maneras a diferentes criminales para atacarlos y para tratar de matarlos y todo eso, hasta que finalmente descubren que es Alfred, de esta manera tan tan tan estúpida, y van al lugar donde el científico lo rescató, lo meten debajo de la máquina y le quitan sus poderes, y ya se vuelve Alfred normal. Desafortunadamente, nunca hay una mala idea que no venga un mal escritor a tratar, o hasta un buen escritor, y tratar de rescatarla. Y por lo menos, después de que esta estúpida historia sucedió, 4 o 5 veces, Alfred ha regresado a ser The Outsider. ¿Por qué? Honestamente no sé. De hecho, estaba leyendo en un blog que me gusta mucho, que se llama Crisis Invincible Superblog, donde estaba mencionando algunas apariciones del Outsider, y menciona que cuando Batman tenía un equipo que no era la Liga de la Justicia, ¿se acuerdan cómo se llamaba ese equipo? Batman and the Outsiders. El escritor de Batman and the Outsiders, Mike W. Barr, creo que fuera muy gracioso si Batman and the Outsiders se enfrentaran al Outsider. Entonces, de la nada regresan los poderes a Alfred. Y estamos hablando de los años 80, cuando ya después, ya 30 años después de que eso existió, debieron decir, ¿sabes qué? Mejor no regresamos a este personaje. Y no, lo regresaron. Se enfrenta a los Batman y los Outsiders, y se enfrenta a Superman también, y casi casi los vence. Y dije yo, lo estaba releyendo y dije, Dios mío, le tengo tan buenos recuerdos de los cómics de los 80s, y de vez en cuando como que te decepcionan tus recuerdos. Bueno, también como antecedente que Alfred, a raíz de la muerte de Bruce Wayne, retoma al grupo de Outsiders y se vuelve el líder. The Outsider toma control de los Outsider and the Outsiders. Dios mío. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, porque acá, más o más adelante, cuando el personaje de Blackout está interactuando con The Outsider, le dan, creo que lo mencionan, le ponen otro nombre, o si no, mencionan que él está en Arabia Saudita o en... A ver, mencionan que está en la India, pero tomamos en cuenta que la India fue una colonia británica, y cuando Alfred Pennyworth sirvió en el ejército, posiblemente estuvo en la India, entonces no sería un cambio tan radical. Entonces no sabemos si efectivamente va a ser Alfred o no. Si lo es, solo una persona tan buena como Jeff Jones va a poder hacer que funcione. Yo creo que el atuendo y la forma tan flemática de cuidar el estado del traje y demás me lleva a pensar que si no es Alfred, es un británico igual de flemático que Alfred. Sí, puede ser que también sea como que un twist, ¿no? Que sí sea Alfred o no sea Alfred, pero bueno. También otro de los personajes que vemos ahí, tenemos a Sandman. Ahí creo que también hay posibilidades de que sea el Sandman original. De hecho, Wesley Dodds, y no el nuevo Sandman, que es Sandy Hawkins. ¿Sí saben a qué me refiero? Ya los confundí total y brutalmente, ¿no? Sí. Ok. El Sandman original se llama Wesley Dodds, y era básicamente lo más cercano a un... Sí, es Wesley Dodds, ¿verdad? Sí, sí. Sí, por las fechas es Wesley Dodds. Resulta que Wesley Dodds era lo más cercano a un tipo de, ¿cómo puedo decir esto?, de superhéroe que estaba ocurriendo en los cómics de pulp. Todos sabemos que son los cómics de pulp, ¿sí? ¿Sí? ¿Perdón? Gracias, Spike. Me acabas de ahorrar como media hora de explicación. The Green Hornet, pues, era un personaje que sí se peleaba contra la injusticia a su manera, pero su traje era muy básico, nomás era una gabardina, ¿cómo se llama?, un sombrerito, algo que le cubría la cara, y un arma que era poco convencional. Lo mismo con Sandman. Así como en el caso de The Green Hornet te disparaba con un rayo para que te desmayaras, que era básicamente el primer taser que jamás ha existido, en el caso de Sandman te hacía dormir. Porque hay, no sé por qué. Sí, por eso la máscara, para que no oliera la gas. Pero resulta que hay una canción, y no sé por qué, siempre que se refieren al Sandman, se refieren a los sueños. Entonces por eso es que... ¿Perdón? Ah, de ser las lagañas, efectivamente. Entonces, por eso es que Sandman tiene que ver con los sueños y hacía que los criminales cayeran dormidos. De hecho, cuando Neil Gaiman toma el concepto de Sandman e integra a Wesley Dodds en la continuidad, cuando Morpheus es capturado y no puede cumplir con sus funciones, desde su encierro provoca sueños en varias gentes que los llevan a cumplir ciertos papeles. En el caso de Wesley Dodds, él es una de las personas que es influenciada por los sueños provocados por Morpheus. Exactamente, gran serie de Matt Wagner y Guy Davis. Y curiosamente acá, como menciona, que tuvo algún sueño en esos años, puede ser que ese mismo tipo de influencia continúe. Leyendo en un blog llamado Comics Alliance, mencionan de cómo puede ser que Wesley Dodds continúe vivo si estuvo activo en los años 30. Para las personas que no saben, Sandy Hawkins, que es su asistente, que también era un niño al mismo tiempo que él era el Sandman, exacto, Sandman y Sandy, hubo un accidente con una pistola experimental de arena que estaba creando Sandman. Explota esta pistola y hace que Sandy se vuelva un golem de arena, o de silicón, mejor dicho. Y por muchos años él está atorado en este cuerpo de silicón y por ende no envejece. Logra regresar a su cuerpo normal, pero en edad moderna, pero tiene el cuerpo de un niño de 16 años, de 20 años, que fue cuando él se convirtió en silicón. Entonces, hay la sospecha de que la razón por la que sigue vivo es porque cuando tuvo este accidente, no estaba Sandy presente, y el que se convierte en silicón es Sandman, ¿ok? Y vamos a ver, tenemos acá a Element Girl. Todos sabemos quién es Metamorfo. Ya sabemos qué tan ridículo es el origen de Metamorfo, ¿sí? Sí, sabemos. Es un chavo que es básicamente Indiana Jones. Entra... es Indiana Jones. Rex Mason es Indiana Jones. Entra a una tumba egipcia. Encuentra The Orb of Ra. The Orb of Ra. Y se transforma en Metamorfo, el hombre elemental. ¿Por qué un... Templo de la perdición. ¿Perdón? Encontró su templo de la perdición. A mí lo que me encanta es cómo agarras cosas tan dispares, ¿no? Agarras un tipo que es básicamente un arqueólogo o un hombre de aventura de los años, que sería 60, 70, y le das un cuerpo muy extraño con diferentes colores, poderes elementales que vienen de un artefacto egipcio que es Ra, y Ra es del sol, o sea, nada que ver. Bueno, no empieces, el primer Blue Beetle, en serio, no quieren saber. Pero lo curioso es, y de vez en cuando en DC agarran una mala idea y la duplican y la hacen un poco peor. Uraña Blackwell es una chava que es básicamente una versión femenina de Rex Mason Metamorfo, se expone al mismo Oborra y se convierte en Element Girl. Tiene los mismos poderes, no más que es mujer, básicamente, y tiene cabello y no es calva. Y tan ridículo como... No. Igual, es igualito. No. Ella tiene pelo y obviamente tiene cubierto el busto porque pues, estamos son cómics, ¿no? Pero lo curioso de todo esto no fue lo ridículo que fue el personaje, fue que el personaje desapareció por muchos años y un brillante y magnífico hombre llamado Neil Gaiman lo retoma en uno de los mejores números de Sandman. ¿Recuerdas en qué TP lo pueden encontrar por si no lo tienen? Dream Country, gracias. En Dream Country pueden encontrar esta historia que es básicamente la muerte de Element Girl. Y no hay algo que te llegue tanto al corazón como ver a este personaje con superpoderes, que lo único que quiere es ser un ser humano normal. Y le han quitado esta posibilidad, y hace lo posible, y pierde a sus amigos, y pierde todo por tener poderes. Y creo que más de uno de nosotros nos hubiera gustado en nuestra juventud tener algún tipo de accidente que nos diera superpoderes. Y mira nomás cómo las cosas pueden suceder. Y lo que también más me encanta de ese número es la interpretación de la muerte, de cómo ella llega, y llega ahí con gran merced para ayudarla, no para hacerla sufrir, y eso es muy bonito. Acá este personaje que sale obviamente es una interpretación o la interpretación de Flashpoint de Uranae Blackwell, pero curiosamente no es ella. Y tanto como Uranae Blackwell, la primera Element Woman o Element Girl, estaba tan triste de ser de transformarse en esto, esta mujer está feliz y contenta, y de hecho está brincando de alegría porque está totalmente loca, y de hecho lo puede detectar el mismo Rockshade. Curiosamente hay unos personajes aquí que no aparecen, solo se les escucha la voz, que son los Secret Seven. Ahí también hay es todo un misterio de quiénes serán los otros cinco miembros que no aparecen. Curiosamente uno de ellos le mencionan que es una princesa, lo que me hace suponer que puede ser, y espérense para esto, Amethyst, la princesa de Gemworld. ¿Todos sabemos de quién estoy hablando o no? Me les veo caras de que está, de que bueno. En los años 80, decidieron que querían que las niñas compraran cómics. A ver, ¿qué pasó? Yo creo que yo ya respondí a esa pregunta. ¿Qué te puedo decir? Déjame decir una... Te voy a decir una cosa, qué bueno que lo mencionas. No, pero es importante que lo mencionas, porque mis papás me decían exactamente lo mismo. ¿Cuándo vas a dejar de leer esa basura? ¿Cuándo vas a crecer? Ya tira esas basuras, tira esas cosas, no te sirven para nada. Y véeme ahora. Digo, no digo que he llegado a los niveles de éxito de Geoff Johns y la brillantez tampoco, pero afortunadamente estoy aquí por 2 horas, y de hecho ya casi más de 2 horas, hablando con ustedes acerca de cómics, que es lo que en serio me hace feliz. Entonces, hey, tal vez leer los cómics sí te haga feliz. ¿A mí? Ok. Aquí está también. Tiene que... discutir eso, porque ellos quieren saber acerca de Amethyst, Princess of Gemworld. Ahí les va, es súper simple. Querían que las niñas compraran cómics en los años 80, y como a las niñas les gustan las princesas, dicen, oye, ¿qué tal si hacemos básicamente lo que hicieron con Captain Marvel, pero con una niña? Es una niña que se llama Amy, se me olvida su apellido, y ella está en la Tierra, muy normal, y descubre que si cruza a una dimensión donde está el mundo de gemas, ella es la princesa de este mundo y es la que deberá tomar el trono y volverse la reina del Gemworld. Entonces básicamente es una niña normal en nuestro mundo, pero en este otro mundo es una heroína, es una chica de acción, tiene a un chavo que la ama, tiene a su enemigo número uno, etcétera, etcétera. Es como que bastante bastante cute la historia. La gira, agarraron la misma historia y la pasaron a los cómics. Shira viene después, entonces de seguro se inspiraron en Amethyst. Lo curioso fue que un brillante escritor llamado Keith Giffen, para todos los que no lo conocen, es el que escribió la JLA internacional. Ahí les va esto, que también es muy, muy curioso. Resulta que Keith Giffen agarra y decide que podían hacer lógica de la estupidez llamada Amethyst Princess of Gemerald, y deciden que ella es la hija de un señor del orden. ¿Sí estamos de acuerdo que sí saben quién es el señor del orden? Que sería más o menos como el Dr. Fate, es un Lord of Order. Entonces, ella, y también, ¿cómo se llama? Hawk and Dove, son son digamos interpretaciones de los Lords of Order y los Lords of Chaos. Entonces resulta que ella es la hija de un Lord of Order, o de un señor del orden, que tomó forma humana, impregnó a una mujer, y de ahí salió esta niña. Entonces ella tiene poderes, y curiosamente, más adelante, el mundo de Gemerald tendrá una gran importancia en la Legión de Superhéroes. ¿Alguno de ustedes lee la Legión de Superhéroes? ¿No? Xerox, el mundo de los magos, es el Gemerald en el futuro. Y curiosamente Mordru, el enemigo más grande de la Legión de Superhéroes, es uno de los enemigos de una miniserie de... uno de los miembros del Secret Seven, ya sabrán cómo poder encontrarla y que ella tiene sí un pasado por ahí. A ver, ¿algún otro personaje que nos estemos perdiendo? Bueno, solo queda Cyborg, que obviamente, por lo que yo veo, puede ser que tenga el mismo origen o un origen muy similar al que tiene con los titanes. Pierde parte de su cuerpo y su padre le da en estas aumentaciones biónicas para que pueda ser un héroe. Y curiosamente aquí lo están tratando casi casi como es si él fuera la versión de Superman. De hecho, estaba leyendo los números que próximamente saldrán, y hay uno que se llama Project Superman. Lo que me hace pensar es que Superman existe en este mundo, pero fue atrapado por, no sé, tal vez el proyecto Cadmus o el gobierno, y está atrapado en algún lugar. Metiéndome en la cabeza de Geoff Johns, sabiendo... Sí, ¡es brillante eso! ¡Es magnífico! Ofra tomará The Nail y harán exactamente lo mismo. Que sería brillante y magnífico porque es lo que me imagino que van a hacer con Superman. Entonces necesitaban un suplente de Superman. ¿Y por qué no Cyborg? Si el gobierno tuvo algo que ver con su creación, podría ser que él sea el representante. Y también hay que tomar en cuenta que al no aparecer los héroes más icónicos que conocemos en este mundo, Big no tendría los problemas de ser siempre menospreciado. Simplemente no hay un héroe más grande a quien aspirar. Por lo que comentan, bueno, digo, ¿alguien aquí leyó la miniserie de Cyborg? ¿No? ¿Nadie? Pasaron. ¿Ves cómo lo menosprecian? Sí, sí, sí. Ahí se plantea una especie de Cyborg 2, donde, bueno, ¿qué hubiera pasado si Vic hubiera seguido la influencia de su padre? ¿No? O sea, si no hubiera retomado su propio camino. No, más así como del lado amoral. Ah, okay. Vamos. Bueno, su papá era medio amoral y después, cuando por poco pierde a su mujer y lo pierde casi a él, ya a tiene no solo muchas diferencias, no en vez de ser el origen y los amenaza, pero mata a mata a Bruce Wayne, y el que queda vivo es Thomas Wayne. Lo curioso también de esto es que en el caso ¿cómo se llama? Las escalas de la justicia, ¿no? Quien siempre esté a favor totalmente por la venganza. De hecho, se va a llamar Knight of Vengeance, Caballero de la Venganza. Entonces yo siempre números en las primeras páginas donde dice que no era un superhéroe hasta que conocía a alguien. Y lo que me gusta de eso es que si hemos visto algo muy importante en el caso de Barry Allen, es que es de todos los héroes, es uno de los más inocentes y por ende inspira a todos los demás a hacer el bien. De hecho, me regreso a una de los cómics que mencioné antes, JLA Year One, el que los une como equipo a pesar de que está el brillante y magnífico Hal Jordan ahí, el que los une como equipo es Barry. El que es el primer líder del equipo es Barry. Y no lo hace por... digamos, ¿cómo puedo decir esto? De una manera agresiva, al contrario. Todo el mundo lo empieza a seguir porque los está inspirando a ser mejores. Los está inspirando a trabajar como equipo. Y de hecho, en el último número, en el número 12, su manera de guiar al equipo es un poco más que magnífica. Y curiosamente acá también es eso, ¿no? De que el que les pone el nombre es él, porque es tan fan de los grupos de superhéroes, es tan fan del Flash original, es tan fan de la Sociedad de la Justicia, que dice, yo también quiero amigos con superpoderes, ¿por qué? Pues para divertirnos un rato, para tener nuestro club secreto y proteger a la justicia. Entonces es lo padre de alguien como Barry Allen, y por lo que vemos acá, él va a hacer que lo que cambie o modifique a Thomas Wayne, que ya no busque la justicia, sino que busque, digo, que no busque la venganza, sino que busque la justicia, sea su tiempo que va a estar con Barry Allen. Y por lo que yo veo, va a ser Barry, Cyborg y el Batman de este mundo, que va a tratar de detener al Reverse Flash y todas las cosas que está tratando de hacer. Y también estaba pues acá viendo algunos de los las miniseries que van a salir, y nomás les digo, señores, pues vamos a tener que decidir qué vamos a hacer, comprar todas las miniseries o tener una vida. Yo honestamente hace muchos años decidí que mi vida no vale nada y lo que vale es los cómics que yo leo. Entonces yo voy a leer todo y todo, dejar de comprar algunos números de Fear Itself con tal de comprar todos los números de Flashpoint. No porque sea peor Fear Itself, sino porque tengo un tatuaje de Batman, lo que significa que para mí DC siempre estará más cerca de mi corazón. Malos o tan buenos como sean estos números, de hecho me remito a Blackest Night, que muchas de las miniseries fueron bastante malitas, pero las compré todas y las necesitaba tener como. Lo mismo voy a hacer con Flashpoint. Realmente espero que sea tan. ¿Qué estamos hablando? No, antes de concluir, más hay un par de referencias más por ahí perdidas. En alguna escena, el Citizen Cold menciona que si pones un pie en las Islas Británicas, que es ahora Nueva Temisira, terminas cantando soprano. No sé si alguien entienda cuál es la característica principal de la población en Temisira. Mujeres. Okay. Ahora, una página antes, cuando Cyborg está mencionando lo que pasó en Europa, dice, más de 100 millones de personas murieron cuando Atlantis hundió la mitad del hemisferio oeste de Europa en el océano. Antes de eso, 32 millones fueron masacrados cuando las Amazonas reclamaron el Reino Unido como la nueva Temisira. 32 millones de personas. No sé si sepan este dato, la población del Reino Unido son 64 millones de personas. Basándonos en que en casi todo el mundo la población es aproximadamente mitad hombres, mitad mujeres, los 32 millones de personas asesinadas en el Reino Unido son los hombres. Por eso lo traje, para que ese tipo de cosas las saque. Gracias por eso. Entonces, mira, yo nomás les digo, número de Booster Gold, es que te muestran la versión o digamos todo a través de los ojos de Booster Gold, de lo que está pasando en el mundo. Básicamente para Booster Gold está confundido. Entonces a mí me encantó, voy a estar comprando todos los números. Les recomiendo que estén escuchando Comic Connect.net y ahí pues estaré hablando constantemente de esto que está saliendo y les digo. Entonces, cuando estén magníficos, entonces tomen eso como en consideración. Mike, Bionic Master y Beto Calvo de seguro estarán yendo al programa y les podrán dar un poquito de su versión de cómo están sucediendo las cosas, para que todo se esté bien balanceado. Como contrapunto, yo desde que Geoff Johns quedó a cargo de manejar los destinos del universo DC, dejé de leer DC, pero bajo esa premisa, me gustó este número. No sé si me va a gustar lo que hagan con el resto del universo, pero la miniserie como historia de mundo alternativo está bastante divertida. Básicamente yo se los recomiendo, Beto se los recomienda, desafortunadamente Bionic Master no está aquí, pero yo creo que también se los puede recomendar. Ya veo que ya son 2 horas 8 minutos y bueno, lo logré, a pesar de que alguien en el foro de Comic Castle dudó que yo pudiera hablar 2 horas acerca de un cómic que solo ha salido el primer número. Lo he logrado y de hecho ya hasta me pasé. Entonces me despido de todos ustedes, muchísimas gracias por venir, gracias por estar conmigo. Me informa Juan que sí va a haber una plática para junio. Afortunadamente va a ser War of the Green Lanterns. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del mejor y magnífico y de todos los Linternas Verdes, y su nombre es Hal Jordan. Cállate. Muchísimas gracias por venir. Les pido un aplauso acá para mi buen amigo Beto Calvo. Gracias por acompañarme. Bionic Master no está, pero les pido también un aplauso para él. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo mes. Adiós.